Un fiscal denunció al radical Espeche y pidió que sea sometido a pericia psiquiátrica. El líder de Quebracho, que venía del radicalismo, declaró que el juez que detuvo a Cristina Kirchner podría aparecer muerto. Si algún juez se atreviera a detenerlo, dijo en Radio Cooperativa, podría aparecer muerto. Esto hizo que ahora pidan que lo estudien psiquiátricamente al líder de Quebracho. De acuerdo con la mirada del fiscal Romero, las declaraciones radiales que realizó Teche sobre la eventual detención de Cristina supera con holgura la libertad de expresión y quiere pedir procesamiento. También hay otra denuncia por violación de la libertad condicional del líder de Quebracho. ...120 millones de norteamericanos aproximadamente deberán emitir su voto en la jornada de hoy, completando lo que ya comenzó en otros estados con anticipación. En la mayoría de los casos deben inscribirse previamente, aunque en Colombia, Alaska, Colorado, Iowa, Minnesota, Montana y Nebraska pueden votar todos los empadronados. El colegio electoral está compuesto por 538 representantes. La Universidad UADE, ante las sospechas que el título de Daniel Scioli hubiese sido manejado arbitrariamente, hizo a la prensa un comunicado. Cumplimos en tiempo y forma con todos los requisitos de la justicia, informó la Universidad Argentina de la empresa tras una nueva denuncia contra Daniel Scioli y las autoridades de la Universidad Argentina de la empresa por supuesto fraude en la obtención del título como licenciado en comercialización en la casa de estudios y negó que haya existido irregularidades. Además, la universidad recordó que la justicia archivó meses atrás una presentación similar contra Scioli por inexistencia de delito. El deporte por Belgrano. AFA y Conmebol ratificaron el mecanismo para determinar los representantes argentinos en la Sudamericana 2017. En definitiva, quedaron ordenados para el sorteo del 21 de diciembre en Luque, Paraguay, que como Argentina 1 figurará el Club Atlético Independiente, como Argentina 2 Arsenal de Sarandí, como Argentina 3 Defensa y Justicia, como Argentina 4 Huracán, como Argentina 5 Gimnasia Esgrima La Plata y como Argentina 6 el Racing Club de Avellaneda. La aclaración vino a cuenta para desestimar la propuesta de Boca, o más bien de Daniel Angelici, de que se realizara la selección hacia adelante, determinando que los clasificados a la Sudamericana fueran los primeros de este campeonato al término del corte en diciembre. En River, hoy reanudan los entrenamientos, principal atención a la recuperación de las lesiones de Gonzalo El Piti Martínez y de Lucas Alario. Va a comenzar la preparación para el equipo que va a presentarse el sábado próximo a las 20 en La Plata, partido amistoso frente a Olimpia de Asunción del Paraguay. En ese encuentro, Gallardo aprovechará para ubicar jugadores que puede utilizar luego oficialmente contra el News Old Boys, el caso de Gonzalo Montiel, el juvenil que reaparecería después de la suspensión, también Iván Rossi, recuperado de un esguince de tobillo, y el juvenil Luis Olivera, lateral izquierdo, que había quedado marginado en su momento por una molestia muscular. River tiene fechas determinadas para la Florida Cup, en la que participará el año próximo, el 15 de enero, va a jugar en Orlando frente al Corinthians de Brasil y tres días después lo hará frente al ganador del partido Vasco da Gama de Brasil con Barcelona de Guayaquil. Si llega a la final, ese partido lo disputará el día 21. En Independiente, la lesión de Maximiliano Mesa, que lo dejó al margen del partido en los primeros minutos de la última fecha. El jugador tiene una distensión en el ligamento de la rodilla izquierda, estará un mes sin jugar. La reserva de Independiente, que está puntera, igualó con Rosario Central 1-1 Félix Vanega, el gol canalla. Alan Franco, el gol de Independiente. El juvenil santafesino de 17 años, Ezequiel Barco, cumplió ayer su primer entrenamiento con el plantel de la selección sub-20 que dirige Claudio Úbeda, y allí permanecerá entrenándose hasta el próximo jueves. En Liga Nacional de Básquetbol, anoche con dos partidos, victoria de Regatas Corrientes como visitante en Córdoba 89-77 sobre Atenas, en tanto que Instituto le ganó a Echagüe de Paraná 86-74. Hoy otros dos partidos en Liga Nacional a las 20, Boca frente al ascendido Hispanoamericano de Río Gallegos, y a las 21, Quilmes de Mar del Plata frente a Bahía Básquet. La hora 7:12. El registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado dio cuentas oficiales de los desaparecidos durante la dictadura. 6.348 ciudadanos, con 952 que fueron asesinados, además de los mencionados desaparecidos. El total entonces de desaparecidos y de asesinados llegaría a 8.571 durante el proceso militar y el arrastre de los últimos años de la democracia de Isabel Perón. Datos oficiales que se dieron a conocer del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado del Ministerio de Derechos Humanos. En la hora 7:13, 17 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Conmemoramos el Día del Afroargentino. La ley 28.852, sancionada en abril de 2013, no solo instituyó el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, sino que además le encomendó al Ministerio de Educación su incorporación a los contenidos curriculares y a la Secretaría de Cultura su conmemoración con políticas públicas de visibilización. La fecha rinde homenaje a María Remedios Valle, que murió en la pobreza el 8 de noviembre de 1847, después de haber combatido en el Ejército del Norte durante las guerras de independencia, con tal valentía y arrojo que Manuel Belgrano la nombró capitana. Por su condición de mujer y negra, murió en la miseria, y en ella se busca reivindicar los derechos de un grupo de argentinos que estuvo ignorado durante muchos años. La negación de la presencia de africanos, afrodescendientes y de elementos culturales afro en la sociedad argentina se remonta a mediados del siglo XIX, cuando junto al proceso de construcción de la identidad nacional se comenzó a elaborar el mito de la nación blanca, que luego dio lugar a la expresión de los argentinos descendemos de los barcos. El oscurantismo histórico fue acompañado también por el silencio estadístico, ya que entre 1887 y 2010 los afrodescendientes desaparecieron, además de los censos, a pesar de que en 1887, en pleno aluvión inmigratorio, todavía representaban el 1.8% de la población de Buenos Aires. La matriz afrocubana, afroamericana, ha sido escondida, pero brota en todos los poros de la argentinidad, del candombe, el tango, las payadas, en la empanada y en el lenguaje. Por otra parte, los africanos y afrodescendientes no dejaron de llegar a estas tierras durante todo este periodo, provenientes tanto de África como de otros países latinoamericanos, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Aquí se dieron diásporas superpuestas. Hoy, por un lado, hay afrodescendientes de distintos países de Latinoamérica, y también por el lado de caboverdianos que llegaron a principios del siglo XX y los que están viniendo en los últimos años de Ghana, Nigeria y Guinea. Pero hay muchos descendientes de afroamericanos en la Argentina. El payador más importante que dio nuestra música era negro, Gabino Ezeiza, era negro Oscar Alemán, y de esa manera muchos que eran de origen negro que han tenido que ver con nuestra cultura. El sargento Cabral, el autor Silva, el autor de la marcha de San Lorenzo, que no lo permitieron enterrar en el cementerio policial porque era negro. Y después hubo mulatos, como Rivadavia, que fue un mulato. También, por supuesto. Y si alguien defendió la cultura afroamericana, sobre todo afro-rioplatense, fue don Alberto Castillo, que junto a sus candomberos, que eran todos hombres de color, y cantaba candombe de esta manera. ¿Te acordás de Charol? Sin luna, como los cuervos era charol, en la piel tinta bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol, como noche sin luna, como los cuervos era charol, charol, charol. No conoce su cuna, y en la recoba se hizo mayor. Nunca tuvo fortuna, ni tuvo amigos, ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor. Charol, charol. Cuidando las carretas, charol mataba su frío y su hambre. Ondas en sus penas, ondas panondas como los parches. Candombe rojo con... Ay, charol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre charol. Y era la de su ensueño de tener nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre charol. Charol, charol. Negro como su cuerpo, fue su destino de frío y de hambre. Cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, charol. Ay, charol. Ay, charol. Ay, charol. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Africana llega a Brasil y así nace esta canción que después se canta también en castellano. Sí, fíjate cómo los brasileños le meten además al candomblé la parte de ellos, no la parte de comparsa, ¿no? Y le dan su toque de música carioca. Sí, el chiquichingui, ¿no? El chinguichingui. Y ahí arrancó para cualquier lado, con el garoto disparado. Claro, como hacen ellos con todo, lo convierten en brasileño. Cosa no será, solo hacen las murgas y las comparsas, ya no le cambian las letras a las músicas, las van adecuando, le agregan algunas cosas y las modifican, ¿no? Pero es algo que tenemos que aprender de los brasileros, querer nuestro país y ser nacionalistas, es algo que ellos lo tienen muy arraigado. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 8 de noviembre en el calendario católico, el día de San Andrés de Avelino. ¿Quién está? Buen día. Andrés, el que viene una vez por mes. Un abrazo grande, le hablo al hincha de Racing. Hola. ¿Y qué pasó con Racing? Y ¿Juega este campeonato? Pero ni hablar. ¿El juez de línea es socio de Racing? Sí, sí. Es socio de Racing, ¿no? El juez de línea es el socio de Racing. Claro, claro. Y acá lo metemos a todo. Un triunfo apabullante. Nos encaminamos hacia... Qué vergüenza, fue un hurto eso. Y bueno, pero escúcheme. No, es para empatar el perjuicio contra Estudiante, ¿no? Y pero hay... O sea, en el partido con Estudiante le robaron a Racing, ahora le tocó a Racing robarle a Ñu. ¿Usted oyó hablar de la eterna crisis del referato? ¿Cómo? Es la eterna crisis del referato. Sí, pero además cada día peor, ¿eh? Y bueno, muy buena la música que puso recién, ¿eh? Bueno, ayer el presidente de Huracán, coincidiendo un poco con lo que yo decía, se quejó de los árbitros, y yo creo que es cierto, yo creo que hay una intención de que los grandes se vayan salvando lentamente, porque la liga, la nueva liga, la Superliga, necesita a los grandes bien instalados para negociar los derechos de televisión. Ahora, no, escúcheme, de Rensis, nos manejan con un libro de primer grado de autoayuda, ni de psicología, ¿eh? O sea, es una cosa que yo no sé, la verdad que si se ponen a estudiarnos desde algún lugar, se nos matan de risa, ¿eh? Le cambio de tema. Ayer corría una versión de que habían asaltado un vagón de subterráneo en la línea A. No corrió la versión, asaltaron. Ah, ¿es verdad? No. En la estación Carabobo. Pero qué va, pero andaban a los tiros como en las películas. Sí, por los túneles de subterráneo. Qué va. Bueno. Bueno, chau, viejo. Que Dios nos ayude. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Hola? Sí, baje la radio que se acopla, señora. Baje la radio, baje la radio. ¿Hola? Baje su radio porque se acopla. No, no se puede así. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, sí. Renzi Bernardo, acá de Jauregui. Dos cosas. En primer lugar, con relación a los árbitros, evidentemente que hay un direccionismo hacia determinadas instituciones. Pero no era el tema. El tema concreto es el siguiente. Dicen, o a mí me dijeron en su momento en la facultad, que lo contrario de amor no es odio, sino egoísmo. Entonces cuando yo digo mi casa, mi calle, mi auto, mi trabajo, mi sueldo. Entonces, que no venga el que no tiene su casa, su auto, su trabajo y su sueldo a cortarme la calle, a molestarme, porque yo tengo lo mío. Una actitud netamente egoísta, antisolidaria, y es lo solidario lo que moviliza la unión de la gente y, por lo tanto, la unión de los pueblos. Entonces, si seguimos con ese criterio de mi casa, mi auto, y a mí no me tienen por qué cortar, si no tienen trabajo que se embromen, si no tienen para comer, a eso sí, después digo, ay, yo a mí me gustaría que el que no tiene trabajo tenga y el que no tiene para comer tenga para comer, pero si yo no soy solidario, muy difícil los que están arriba y de quienes dependen vayan a ser solidarios con el que menos tiene. Y en cuanto al gobierno actual, que no se lo deja de gobernar, alguien dijo que se lo deje de gobernar, y le parecen que no han gobernado hasta ahora haciendo lo que se les antoja, perjudicando a los que menos tienen. Por favor, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Renzi, mi nombre es Inés. Mire, yo quería ver si usted puede informar algo sobre el tema de las jubilaciones, si hay algún ofrecimiento, si hay alguna novedad sobre los que hicimos juicio, sobre el cobro de esto que estuvo anunciando el presidente. Bueno, sobre lo que se hicieron juicios, claro, hay novedades, porque usted tiene que entrar con su número de documento en la página del ANSES y fijarse si usted, cómo está su situación, y si usted se va a adherir o no al acuerdo que le ofrece, y a partir de ahí entonces buscar un abogado para hacer el trámite. No, todo eso sí, yo ya lo tengo, no tengo el juicio aprobado, pero tengo juicio iniciado con primera sentencia favorable. Pero no hay nada todavía de los ofrecimientos. Pero espere, señora, usted tiene... Ahora el ANSES le da opciones a los que iniciaron juicios, a los que tienen juicios empezados, a los que no tienen. Hay varias opciones. Usted tiene que tratar de averiguar en su categoría en qué situación está. Entrando en la página de ANSES se entera. Si usted no lo puede hacer, que se lo haga. Ah, bueno, listo. Bueno, muy interesante lo que estoy escuchando de todos. Adiós, señora. Chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy recordamos a León Magno, San León Magno, un gran papa de allá del año 400-395. Bueno, esto para el hombre de Jáuregui fue de una rectitud, como todos los papas están avalados por el mismo Dios, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero el hombre de Jáuregui dice, la Iglesia cambió los 10 mandamientos, cambió la ley de Dios. Habló así, tiró sin fundamentarse, sin decir por qué, que bueno, vos le respondiste con altura y dignidad ayer la lista de obras que hogares para niños, ancianos, inválidos que tiene la Iglesia, miles y cientos de miles de hogares, la Iglesia llevado por el amor, no por el egoísmo. Y quiero rectificarle también que lo contrario del amor es el odio. El odio es una aversión que se tiene hacia el prójimo, que el prójimo es Dios, ama a todos, hasta al pecador le ama a Dios para que se convierta y se salve, esté con él en el cielo. El plan de Dios es que seamos felices con él en el cielo. Entonces, ¿en premio a qué? Al amor, hacer el bien, ayudar, enseñar, eso es amor. De todas formas, las obras de misericordia para el cuerpo y para el espíritu, dar buen consejo al que necesita. Así que la Iglesia, varón de Jáuregui, no cambió los mandamientos de la ley de Dios, que son mandamientos de amor. Dios nos pone un camino para que lleguemos hacia él, ¿eh? No desear la mujer de tu prójimo, no mentir, no robar, como se miente allá en el estado de los hermanos del norte, como los poderes ocultos mienten al pueblo y al mundo. Es decir, Dios no está de acuerdo con eso. Eso no es amor, eso es del enemigo de Dios, del demonio, que nos odia como le odia a Dios. Gracias, buen día. Por irregularidades, la están llevando a proceso, o la van a procesar seguramente, porque el fiscal Eduardo Tayano acusó a la mujer de Máximo Kirchner. El fiscal Eduardo Tayano imputó a Rocío García, la esposa de Máximo Kirchner, en la causa por presuntas defraudaciones al Estado por manejos irregulares en el plan Argentina Sonríe. Digo que la van a procesar porque aparentemente fueron con pruebas concretas para que se inicie el proceso. Vamos a ver qué determina, por supuesto, el juez, ¿no? Bueno, así que fue acusada por el juez, estará recibiendo la causa de la acusación del fiscal Eduardo Tayano, que acusa por manejo irregular a la esposa de Máximo Kirchner. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, Miguel, buen día. ¿Y vos? Bueno, acá con algunos números que impactan, ¿no? Dicen que se calcula que para la campaña 2016-2017 las producciones agrícolas van a ganar 2.400 millones de dólares más que con la época del gobierno anterior. Uh-huh. 2.400 millones de dólares más de ganancia. De ganancia. Mucha plata, ¿eh? Es mucha plata, bueno, pero eso seguramente es lo que gana, o sea, la producción agrícola y también todo el complejo agroindustrial que está en derredor, o sea, todo el manejo, digamos, de transporte, de la ganancia que generan en compra de maquinaria, de insumos, de un montón de productos, o sea, todo lo que, aunque la palabra no me gusta, el derrame, pero lo que genera comercialmente, digamos, la producción y todo lo que la onda expansiva que tienen, sobre todo en las localidades de las provincias, ¿no? Estos datos se desprenden de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Uh-huh. Sí, dice, sí. Los márgenes del productor han mejorado, sí. En parte por la devaluación y también porque los costos productivos redujeron su impacto. A ver, de esta manera, la Bolsa Central de Comercio de Rosario sí. Proyectó que en el 2016-2017 el sector agropecuario ingresará divisas a la economía argentina por un total de 30.000 millones de dólares. En términos reales, dicha cifra representa unos 1.000 millones más que en la campaña anterior. Y sí, básicamente tiene que ver con el aumento de la siembra de trigo, la siembra de maíz, la siembra de girasol. Eso básicamente, o sea, el hecho de haber quitado las retenciones a todas esas producciones ha hecho que mucha gente que antes no sembraba esos cultivos se vuelque a esos cultivos, inclusive a nivel de ganadería. Dice que aumentó la producción de grano un 9%, uh-huh. Aparte de la eliminación de las retenciones, lo llevó a eso, ¿no? Y alrededor de 122 millones de toneladas, con una suba del 25% en el trigo y en el maíz, 30% en girasol, mientras que la soja se mantenía sin cambios. Bueno, sí, la soja inclusive se pronostica, hay otros datos, creo que de la misma Bolsa de Rosario, de la Bolsa de Buenos Aires, no recuerdo ahora, que la soja va a bajar un poquito, la proyección de siembra, la soja recién está empezando a sembrarse, de haber un 10%, 15% el área sembrada, proyectada de siembra, con el aumento del maíz, de la superficie de maíz y de trigo, hay mucha gente que va a hacer menos soja, lo cual está bueno, porque la soja era demasiado. Bueno, y hay otro dato interesante, mira, dicen los rosarinos, cultivos regionales no tradicionales como algodón, uh-huh. Alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, lino, maní, mijo, trigo candeal, ¿no? Registran un aumento productivo del 14% en promedio con respecto al año pasado. Y bueno, eso es una muy buena noticia. Porque no son tradicionales. Sí, claro, y pues son cultivos que antes no se hacían, o sea, se hacían muy poco. Eso es muy bueno, en la medida, por supuesto, que tengan mercados, eso es realmente interesante. Así que... Y en la producción de harina de soja, que podría alcanzar 33 millones de toneladas, un 10% más que en la campaña anterior, representando de esta forma un 80% del total de la harina que se produce en la Argentina. En este caso, 2016-2017, alrededor de un 80% de la producción de harina tendrá como destino el mercado externo, permitiendo generar divisas por un total de 12.100 millones y un 3% más que el año pasado respecto a los 11.700 millones de dólares exportados. En este sentido, la semana pasada el gobierno celebró la recaudación de las exportaciones de harina de soja. Rusia, tras un reciente acuerdo firmado entre las autoridades de ambos países, en el 2015 el país exportó 85.000 toneladas al gigante euroasiático, y por su parte la producción de aceite vegetales en la nueva campaña alimentaria aumentó un 8%, ganándose 13 millones, bueno, una serie de datos más, pero que hablan, repito, de una cifra que es impactante, en que el campo ganaría 2.400 millones de dólares más. Sí, más que el gobierno anterior, exactamente. Sí, sí. Sí, me parece que bueno, y acá dice el total de la renta agropecuaria, el sector productor se va a quedar con 6.400 millones del total de la renta, claro. Sí, me parece que eso a la larga va a ser bueno para un montón de localidades. Yo te lo comentaba meses atrás, que yo estuve visitando algunas localidades de la zona de Santa Fe, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, fabricantes de maquinaria agrícola, por ejemplo, donde en algunos casos, no todos, pero muchos habían recuperado personal, otros pensaban tomar personal, otras, alguna empresa estaba trabajando tres turnos hacia las 24 horas, con lo cual me parece que eso acá no lo vemos porque estamos en otros problemas, pero para una zona que estuvo muy planchada durante todos estos años por el conflicto político que el gobierno anterior tuvo con el campo, bueno, que resurja toda esa actividad, me parece que es muy, pero muy positivo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hoy es un día importante en el Congreso vinculado con el agro porque se va a comenzar a debatir dos temas en comisión. Por un lado, la ley de semillas, está previsto para las 4 de la tarde la reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los 7 proyectos que ya hemos hablado bastante respecto de la ley de semillas, y por otro lado también se va a discutir un proyecto de la diputada Alicia Siciliani, socialista por la provincia de Santa Fe, sobre un régimen de promoción de la producción láctea para las economías regionales. También una iniciativa de promoción de inversiones en bienes de capital y obras destinadas a la producción de leche, la creación del Programa Nacional para la Institucionalización del Mercado Lácteo, un régimen de promoción y ordenamiento del sector lácteo, la creación de un Fondo Nacional de Lechería, un Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos, todo esto implica en el proyecto de la diputada, y la constitución del mercado físico de leche, que es un régimen similar a lo que sería el mercado de Hacienda, pero en este caso dedicado a la leche, también el establecimiento de un precio de venta al consumidor fluido de leche entera o descremada. Se establece que el precio de ese producto no debería exceder el 0,13% del salario mínimo vital y móvil, entre otras cuestiones que, bueno, se van a comenzar a tratar esta tarde, y bueno, habrá que ver, así como la ley de semillas, cómo llega después esto al recinto. Pero me parece una iniciativa interesante que, bueno, comienza a tratarse en la jornada de hoy en el Congreso. Por otro lado, en la provincia de Salta hay una polémica por la falta de acción judicial ante la usurpación de un campo. Un productor denunció que 20 personas ocuparon su establecimiento. El gobierno provincial promete ayuda institucional. Esto ya hace varios días que está dándose en la zona de embarcación en el norte de la provincia de Salta, un establecimiento de 1.400 hectáreas, donde de hace ya 12 días su propietario no puede disponer de esta explotación dedicada a la producción forestal y ganadera porque un grupo de 20 personas se lo está impidiendo. Lleva 8 denuncias hechas por la situación, pero todavía no logró que la justicia local intervenga para solucionar su problema. En tanto, este interín hace ya, como decimos, 20 días, sufrió rotura de alambrados, quema de corrales y mangas para la hacienda, aparecieron incendiadas también cortinas forestales de su propiedad, en fin, todo un problema, y según el propietario llamado Huberto Burlón, dicen que quienes están atrás de esta toma serían activistas del Frente para la Victoria. No dice por qué, qué pruebas tiene, pero es lo que al menos ha hecho en declaraciones en las últimas horas. Y por otro lado, decir que repuntaron los precios de la soja en Chicago y en el mercado local en la jornada de ayer. La suba fue de 2,85 en el mercado norteamericano y quedando a 363,49 por tonelada. En las terminales nuestras de Gran Rosario, por el disponible, se pagaron 4.000 pesos, unos 100 pesos más que los 3.900 que se estaban pagando el viernes pasado. Yendo a Estados Unidos, digamos que la gobernadora de Buenos Aires, que anda por allí haciendo alguna serie de actividades... Ya volvió. ¿Ya volvió? Sí, sí, bueno. Ya vino y trajo un pedido de préstamo para el salado. Bueno, es lo que te quería comentar justamente, que ha logrado una financiación por 380 millones de dólares para las obras del salado que van a beneficiar, bueno, a toda la zona del centro norte de la provincia de Buenos Aires, y que cuyo proceso de licitación está ya en proceso, pero las obras podrían comenzar en marzo próximo. Por otro lado, el gobierno está de alguna manera reeditando el plan Carne para Todos que tenía kirchnerismo, pero con otro nombre. Se llama El Mercado en Tu Barrio, y esto tiene que ver con el impulso a ferias de pequeños productores. Esto comenzó en Pilar días atrás con la instalación de carpas y camiones que ofrecieron carnes, lácteos, frutas y verduras a precios hasta 50% más baratos que en supermercados y comercios. Por ejemplo, se vendió el asado a un precio entre 55 y 60 pesos por kilo, salsa de leche a 11 pesos con 50, pan a 18 pesos y papas hasta 6 pesos, entre otros productos de primera necesidad. Esta iniciativa apunta a que los consumidores consigan mejores precios para los productos que consumen a diario, y también a darle la posibilidad a los productores que comercialicen sin intermediarios que se queden obviamente con parte de su ganancia. Esta de alguna forma es una respuesta a las manifestaciones que hubo días atrás de entrega de frutas, de verduras y demás, donde bueno, intentan en algunas zonas por lo menos comenzar con estas iniciativas. Esperemos que esto se amplíe, ¿no? Que no solamente quede en este caso en Pilar, supongo yo que quizás se vayan haciendo en otros distritos. Te voy a contar un secreto de eso, ¿por qué está en Pilar? A ver, ¿por qué? Vos sabés que Cariglino, el que era intendente de Malvinas. Sí, Jesús Cariglino. Sí, que entre paréntesis, ayer le sacaron la presidencia al Partido Justicialista, después voy a explicar eso, en Malvinas, está asesorando un poco al intendente de Cambiemos de Pilar. Y esta idea la tuvo Valde también, de meter, viste, las ferias esas famosas, vender más barato y demás. Sí. Y fue de transmitirle esa idea al intendente. Ah, o sea que es una idea de Cariglino. No, una idea de Valde que se la transmitió Cariglino. Ajá, mira, bueno, está muy bien. Bueno, ¿qué más? El SENASA amplió 15 nuevos mercados, los destinos de exportación de sus productos. Entre esos mercados figuran Perú, Ecuador, Colombia, India, Sudáfrica, Vietnam y Nigeria. Esto de distintos productos. Entre marzo y septiembre de este año se abrieron 15 destinos para 28 productos, obviamente todos del sector agroalimentario. Esto lo explicó la gente del propio SENASA, concretamente María Inés Vica, que es la coordinadora de las relaciones internacionales del SENASA, que bueno, es una buena noticia porque obviamente se abren distintos mercados desde el punto de vista sanitario. Esto quiere decir que está habilitado el país para poder exportar, por ejemplo, arroz a distintos productos, como por ejemplo a Colombia, a distintos destinos. Es una buena noticia en el sentido de que, bueno, está habilitado la posibilidad de llegar desde el punto de vista sanitario. Después hay que hacer toda la gestión comercial, pero si no está el permiso sanitario, no se puede avanzar con el tema comercial, obviamente, ¿no? Después otra buena noticia tiene que ver con un hallazgo, si se quiere, técnico o científico de nuestros propios investigadores. Es que en el INTI lograron realizar etiquetas para la fabricación de quesos, o para etiquetar justamente los quesos con bacterias de la leche, sin tener que utilizar productos sintéticos. Esto es un desarrollo del INTI que, bueno, seguramente después podrá ser llevado a escala industrial en la medida que esta técnica se pueda replicar en mayor medida, ¿no? Y otra información tiene que ver con que la faena de bovinos cayó, la faena de carne de vacuna, un 4% en octubre, según datos del Consorcio de Exportadores Argentinos, que habla de esta caída de respecto de igual mes del año pasado. Son 990.000 cabezas, mientras que el consumo por habitante cayó en el último año 5 kilos, estimado en un nivel de 55 kilos por habitante y por año. En tanto, en octubre, esto fue en el mes de octubre, estoy diciendo, cayó la faena respecto del mes de octubre de 2015. En tanto, creció respecto de septiembre, o sea, sumó 40.000 cabezas más, tomado un mes contra mes, ¿no? Bueno, ¿la seguimos mañana? La seguimos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tal cual estaba recién contándole a nuestro compañero, en Malvinas Argentinas se produjo una movida y lo dejaron fuera del Partido Justicialista, de la presidencia del Partido Justicialista, Jesús Cariglino, el que era antes intendente. La movida fue impulsada y manejada por el Partido Justicialista Nacional, aparentemente, y o provincial, y Nardini, el actual intendente, el joven Nardini, que está enrolado dentro del cristinismo, lo desplaza entonces a Cariglino. Jesús Cariglino era el presidente del Partido Justicialista de Malvinas Argentinas, pero además tiene otro problema. Había 12 concejales en un momento determinado que respondían a Cariglino. Le quedó uno solo. Es decir, 11 se pasaron al oficialismo de Nardini, que es peronista y que pertenece a otro sector del justicialismo. Bueno, después de un encuentro de los consejeros del Partido Justicialista, la semana pasada, designaron como presidente a José Martínez, un exfuncionario de Cariglino, que hoy es el director general de servicios del gobierno municipal, y que ahora, a partir de ahora, será el nuevo presidente del PJ. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, porque dice que durante 11 meses Cariglino no se hizo presente a las reuniones del Consejo Partidario y que entonces la Carta Orgánica habilita para ser separado del cargo por ausencia. Así entonces modificaron provisoriamente hasta la próxima elección la presidencia del partido. Le sacaron el PJ a Jesús Cariglino en Malvinas, Argentina. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Hoy Daniel se juega el clásico de Vicente López. Sí, señor, y debuta Omar Labruna como técnico de Platense, que mete 4 cambios. Y en colegiales me cuentan que también va con cambio de esquema, con 3 cambios, y que no va a jugar Scatolaro, que lo van a cuidar para el próximo partido, porque llegaba con lo justo a la hora 20. Platense colegiales. Hoy 15:30 van a jugar Verón de Drugué. Perdón, ¿a qué hora es colegiales? A la hora 20, Miguel. Platense colegiales a la hora 20. Se paraliza Vicente López. Se paraliza todo, sí. Gran parte de la zona norte. Decía por la B Nacional, 15:30, Brenda Drogués, Urajé de Pergamino. 22 horas, Central Córdoba, en Santiago del Estero, Instituto. A la hora 21:05, para la televisión, Defensores de Belgrano, Atlanta. Defensores de Belgrano, en principio, va a tener un solo cambio. Vuelve Luciano Gous, que cumplió la suspensión, y el que lo había reemplazado, Andrés Manzanares, fue suspendido. Así que vuelve toda la normalidad, el único cambio en el Dragón, para recibir a Atlanta, Atlanta que no quiere perder pisada, que no va a tener modificaciones. Por la primera C, 15:30, Berazategui, JJ Urquiza. Por la primera D, Victoriano Arenas, todo 15:30, con Ituzaingó, Yupanqui, Liniers, en cancha Liniers, donde Yupanqui hace las veces de local, Central Ballester, Juventud Unida, y Muñiz, Atlas. Hay que decir que anoche, sobre la hora, All Boys logró 3 puntos de oro en Floresta, y ganó 3-2 a Crucero del Norte de Misiones. Atlético Paraná le ganó 1-0 a Dálmine, un partido donde terminaron a las trompadas, me cuentan los jugadores, donde no sé si va a seguir Walter Martínez, el técnico de Villa Dálmine, de buena campaña. Almagro, en 17 minutos, lo liquidó, lo pulverizó. A Chacarita le ganó 3-0 en José Ingenieros. Escatolaro y 2 del pibe Reñero de San Lorenzo de Almagro. ¿Sabés lo que hizo Bernarde hoy? ¿Qué hizo? Apareció con un clavel puesto. Yo me imaginaba, y la factura, ¿no? Bueno. ¿Vos sabés que el pibe Reñero de San Lorenzo, que está a préstamo? La factura dice que todavía no cobró, no la pudo comprar. Ah, qué lástima. Bueno, Reñero, que convirtió 2 golazos, que fue la figura de la cancha, que antes que termine el primer tiempo también, una joyita tiró de emboquillada y la clavó en el travesaño. fue la figura del partido. Almagro, que aceptó todas las ofertas de Chacarita, ganó por errores ajenos y virtudes propias, y le ganó muy bien 3-0 a Chacarita. Partido a los 17 minutos, ya estaba liquidado, más allá que en el segundo tiempo Chacarita fue, quiso, pero no pudo, y un Almagro que de contra tuvo varias veces el cuarto. Hoy también, también hay que decir que Villa San Carlos empató 0-0 con Deportivo Español, que Fénix le ganó 3-1 a Chacarita, que el Porvenir en Henry empató 2-2 con Argentino de Quilmes, en Rosario el Charrúa, Central Córdoba empató 0-0 con Dock Sud, Argentino de Merlo le ganó 1-0 a Cambaceres, y Paraguayo empató 1-1 con Puerto Nuevo. Ayer hubo reunión durante todo el día, sí. Me contaba antes Macori en el Sheraton. Pero perdóname, no fue la B. Sí, hubo algunos, solamente algunos dirigentes del ascenso. Sí, pero yo te digo, pasó algo muy extraño porque la FIFA sugiere que, al igual que en algunas otras partes del mundo, creo que en España y en otros lugares, digo, particulares en forma directa afectados por el fútbol, los técnicos, los árbitros, los jugadores, participen y opinen en la elección presidencial de AFA. Medio loco esto. Bueno, me sacaste la palabra de la boca, una locura. Me parece que lo de la FIFA es una locura. Y lo que me contaba gente que estuvo allí en el Sheraton, Miguel, va a algunos dirigentes, me contaban que quieren bajar la cantidad de representantes a todas las categorías, incluso a primera. Sí. Tanto primera, la B nacional, no, la B, pero, la C, la D, que tengan pero, menos pues, representantes. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo funciona esto. Es decir, se la corta a perder a todas las categorías. Pero fíjate vos cómo funciona esto. La FIFA trae una cosa de afuera y dice, no, ustedes en Argentina tienen muchos clubes, en primera división tienen que ser menos, los que elijan al presidente tienen que ser menos, y copia un modelo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia nuestra. Uh-huh. Y entonces, como nosotros nos tenemos que regir por los reglamentos de FIFA, ellos nos exigen que el estatuto que se modifica en la AFA contemple esa posibilidad, que voten los que voten, no solamente que participen con vos, sino que voten los directores técnicos, los referís, los jugadores. Una cosa de loco, porque sinceramente ya tenemos graves problemas con los que tienen que votar, que son los dirigentes de los clubes. ¿Te imaginas cuando tengan? ¿Quién va a elegir a los directores técnicos? ¿Qué? ¿El gremio lo va a elegir? ¿Quién va a elegir a los referís? ¿Cuál de los dos gremios? ¿Mitad cada uno? Es una vergüenza. La verdad que aceptar imposiciones sin discutir me parece una locura. No, no, a mí también me parece una locura y me parece que la gente de FIFA está totalmente equivocada. No, FIFA no está equivocada. FIFA tiene un modelo que en otras partes funciona y dice... Claro, pero me refiero a que está equivocada con respecto a la Argentina. No, pero es que en la Argentina estamos equivocados que no le hacemos ver las cosas. No, lo que pasa es que me parece, Miguel, por lo que me contaban algunos dirigentes que estuvieron ayer, por ejemplo, en el Sheraton del ascenso, me parece que es como que te lo quieren imponer. Me parece que es como que, es que se le quiere explicar y esta gente no entra en razones. Es que es una imposición, te repito, porque ante la discusión permanente que hay, si esto se pone, aquello se saca, ¿qué hicieron? La comisión está normalizadora. Vos no te olvides que está puesta por FIFA. Claro. O sea, por más que la haya puesto el gobierno de Macri, es una comisión puesta por FIFA, negociada con el gobierno. Sí, sí. Bueno, ¿la FIFA qué dice? Tienen que adecuar el estatuto. ¿Y cómo lo adecuar? Mire, acá le trajimos un modelo. Sí, pero es un modelo español, no importa, cópienlo. Una locura. Una locura, yo porque España es totalmente diferente, como cuando vino aquel presidente, el que maneja la Superliga de España. En España es un territorio chiquito, Argentina es un territorio enorme, y por eso a mí me parece que no se debe copiar y que puede funcionar en otro lado, pero Argentina es absolutamente diferente en todo. Yo creo que vamos a encontrarnos con inconvenientes de tal nivel que en cualquier momento van a aparecer en el mundo posibilidades de organizar otra federación. Sí, esto, sí, Miguel, bueno, acá en Argentina algo se habló y... Esto va a terminar mal, ¿eh? Yo creo que sí. Va a terminar mal a nivel mundial, me refiero, ¿eh? Porque fíjate vos que después de los escándalos del FIFA Gate y demás, que nada se ha corregido, que nada se ha modificado, acá está la Superliga, que lo que quiere hacer es un negocio de televisión, y ahora en AFA quieren inventar un nuevo estatuto. Bueno, la Superliga va a terminar haciendo... Ya, de hecho, Angelici se está moviendo... Van a hacer con los clubes grandes una copa en el continente, después van a inventar alguna otra cosa y cuando se quieran descuidar van a hacer una liga nueva. Es muy probable, Miguel. En fin. Vamos a ver, la última de mi parte, esto es de ahora, de último momento, Horacio Chiri Fabregat es el nuevo técnico de Real Madrid en lugar el Hernández Lima, que él se despidió ayer por la mañana de los jugadores. El Tuta Torres no aceptó, está pasando un problema personal delicado, con sus padres, uno falleció y el otro enfermo, y Chiri Fabregat es el nuevo técnico de Real Madrid del equipo de Devoto. Vos fijate qué pasaría en el mundo si Argentina queda desafiliada de FIFA, ¿no? Sí. Entonces sale una resolución que dice no pueden jugar los jugadores argentinos en el mundo. ¿No? Claro, eso complicaría todo aún más. Se le complica a ellos. Si los que le dan vida al fútbol en el mundo son los argentinos. Sí, sí, sí. No solamente, y no solamente a nivel top, Miguel. Si vos recorres todo el mundo, en ciudades de todo el mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica, la mayoría de jugadores son argentinos. En Asia, en África, en todas partes. En todos lados, y hay una gran cantidad, la mayoría, surgidos en nuestro querido y amado fútbol sabatino. Durante muchos años fueron los brasileros, ahora son los argentinos. Sí, sí, sí, los argentinos predominan en todo el mundo, y te digo, muchos jugadores que surgieron del fútbol de ascenso están diseminados a lo largo y a lo ancho en todo el mundo futbolístico, en todo el mapa futbolístico, Miguel. ¿Alguna vez cuando hubo una huelga acá muy grande, pasó la inmigración? Claro, cuando fueron a Colombia. A Colombia, claro. Y ahí los colombianos, según dicen, aprendieron a jugar al fútbol, ¿no? Porque fueron los mejores de aquí, claro. Año 48. Bueno, no te extrañes que se inventen algunas cosas paralelas y que le digan un día a la FIFA, bueno, vamos a organizar nosotros una copa sin la FIFA. No sé cuándo, pero puede pasar, ¿eh? Sí, Miguel, ¿no me parecieron descabelladas las declaraciones del Vichy Borghi, que dijo lo mejor que le puede pasar a la Argentina es no clasificar al Mundial, barajar y arrancar de cero? No me pareció descabellada. Obviamente que todos queremos que Argentina avance al Mundial y si puede que lo gane, pero para arrancar de cero, decía el Vichy Borghi, realmente no me parecieron del todo descabellada la declaración. Mira, no falta tanto para quedar afuera. ¿Sí? Así que van a tener que ganar estos dos partidos para poder pasar el año que viene de otra manera. Ya dijo el técnico que para el año que viene quiere armar un equipo de argentinos, quiere tener 15 jugadores argentinos practicando acá en el predio permanente. Así que bueno, esperemos. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 7:59 minutos, 17 grados 8 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. La temperatura máxima en la jornada de hoy será de 24 grados. Mañana tendremos mínima de 18, máxima de 24. Y el día jueves 14 de mínima, 28 de máxima. Las elecciones de Estados Unidos hay una gran cantidad de legisladores argentinos, con lo cual el Congreso Nacional está casi acéfalo. $2.400 millones ganarán con diferencia al año anterior los productores agrícolas, según lo estipularon en Rosario. Magic Software Argentina pasó un presupuesto aproximado de $150 millones para el manejo de un sistema en las elecciones que quiere organizar el gobierno nacional. El mismo sistema se considera que puede estar proclive al fraude. Estos fueron denunciados en su momento el voto electrónico en Alemania, Holanda y Australia. Vidal se reunió con representantes del Banco Mundial y estuvo entre ellos el vicepresidente, que es mexicano, en la cual consiguió el compromiso del organismo para financiar 380 millones de dólares para obras de Río Salado. Las licitaciones comenzarían en marzo del año próximo. La mandataria provincial mantuvo un encuentro con el mexicano Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la América Latina y el Caribe, en el cual consiguió el compromiso del organismo para financiar la cifra mencionada. Según trascendió, las licitaciones comenzarían en el mes de marzo. Estas obras benefician a 60 municipios que se encuentran en la cuenca media y alta del Salado. Autoridades del Senado recordaron que por una resolución de la vicepresidenta titular de la Cámara Alta, Gabriela Michetti, y a todos los senadores se le solventa solo un viaje al exterior por año, que incluye el costo del pasaje, viáticos y seguro médico, siempre que reciban una invitación. Los que ya se gastaron ese pasaje no pueden pedir otro, y los que solicitaron para Estados Unidos son Juan Manuel Aval Medina, del Frente para la Victoria, Oscar Castillo, de Catamarca, del Bloque Frente Cívico y Social. Pero hay más: Juan Carlos Juárez, senador por el GEN, de Margarita Stolbizer. En diputados, el radical Mario Negri, el macrista Luciano Laspina, la masista Graciela Camaño, se encuentran ya en el país del norte. Los que no tienen previsto viajar hasta este momento cuestionan a los que viajan y piden a su vez que le paguen, porque ya gastaron en otros viajes el pasaje que paga la Cámara. El gobierno busca que los precios de las computadoras y de las notebooks bajen a mitad de marzo del 2017 para evitar la migración que compra en Chile. 4 minutos pasaron de la hora 8. El deporte por Belgrano. En la prosecución de la novena fecha, ayer en Mar del Plata, Aldo Civi, con el debut en la dirección técnica de Darío Franco, igualó 0-0 con Defensa y Justicia. No se jugó el otro partido programado, Atlético Tucumán Unión de Santa Fe. Lo suspendió el árbitro Nicolás La Molina minutos antes del comienzo debido al mal estado del campo de juego de Atlético Tucumán. Se reprogramó para hoy a las 21. Esto había sido por causa de las intensas lluvias en la provincia. En Boca, Guillermo Barros Schelotto tuvo un día agitado en cuanto a declaraciones. Primero dijo que no es grave que Boca no juegue la Libertadores. Después, por la repercusión negativa que tuvo en las redes sociales, salió a corregir y dijo: me duele no haber clasificado, pero Boca a partir de mañana y por su hinchada va a ser más grande todavía. A la salida de Sergio Rondina de Arsenal después de esta fecha, otro técnico quedó sin trabajo. Se trata del entrenador de Temperley, Carlos Mayor. Fue desafectado por la comisión directiva del club. Temperley en este torneo ganó 2 partidos, empató 3, perdió 4 y es uno de los 4 equipos con los peores promedios. Se recuerda que 4 van a descender de categoría por ese mecanismo. En el tenis internacional, el nuevo ranking tiene, como decíamos ayer, nuevo puntero, que es el escocés Andy Murray. Pasó al serbio Novak Djokovic, que quedó como número 2. El suizo Stanislav Wawrinka está tercero. El canadiense Milos Raonic está cuarto. Kei Nishikori, el japonés, está quinto. La otra es novedad es que después de 14 años no aparece entre los 10 primeros el suizo Roger Federer, hoy inactivo. bajó del noveno al 16º lugar. En el orden internacional también, el domingo 13, el próximo domingo, va a comenzar la disputa del Master, que ahora lo llaman Gurt Tours Finals, del tenis internacional, con los 8 mejores de la temporada. En uno de los grupos jugarán el japonés Kei Nishikori, el croata Marin Cilic, el suizo Stanislav Wawrinka, en tanto que en el otro grupo estarán frente a frente Novak Djokovic, el número 2, Milos Raonic, el canadiense, el francés Gael Monfils y el otro francés Dominique Thiem. En el argentinos y en el ranking, Juan Martín del Potros figura como el mejor argentino en el listado, mantiene el puesto 38, en el puesto 42 está el azuleño Federico Del Bonis, en el 58 bajó 3 casilleros, está Diego Schwartzman, también bajó 3 lugares, está en el puesto 60 el bahiense Guido Pela, el rosarino Facundo Bañi subió 2 lugares y está 66, el tandilense Juan Pico Mónamo subió 2 lugares y está en el puesto 69, bajó el marplatense Horacio Ceballos, 3 casilleros y está en el 81, el rosarino Renzo Olivo bajó 1 lugar y está en el puesto 83, y el de Chascomús, Carlos Berloc, subió 3 lugares, está en el puesto 89, son 9 los argentinos que figuran entre los 100 primeros. En el Challenger de Bogotá, sobre polvo de ladrillo, y se presentan 4 argentinos, no antes de las 12, el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, frente al colombiano Alejandro Gómez, no antes de 13:30, el etrerriano Agustín Velotti, frente al polaco Jamil Majstrak, no antes de las 15, el marplatense Horacio Ceballos, ante el francés Maxime Chambier, y no antes de 15:30, el rosarino Facundo Bañis, frente al estadounidense Adam Elmidagui. En el boxeo internacional volvió, después de haber anunciado su retiro, el filipino Manny Pacquiao, venció por puntos al estadounidense Jess Vargas y ya es campeón mundial welter reconocido por la OMB. Acusan a un fiscal general de Mar del Plata de haber sido espía de la policía bonaerense durante la dictadura. Se trata de Clarizo Memo. El ahora 8-9 minutos. El gobierno argentino expresó el apoyo a Hillary Clinton y el Ejecutivo elige entonces jugarse decididamente por la mujer norteamericana. ...18 grados 2... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto, también cielo cubierto en la metrópolis. 5 policías tenían un desarmadero en la comisaría. El jefe de la seccional estaba metido entre ellos. Más corrupción en la bonaerense. Le sacaban piezas a los autos secuestrados para luego venderlos. El episodio que conmociona permanentemente ocurrió en la comisaría cuarta de José León Suárez, partido de San Martín. El Ministerio de Seguridad, que conduce Ritondo, encontró irregularidades y desplazó a los sospechosos. Se trata del comisario Daniel Víctor Sánchez, del oficial subinspector Rafael Alfredo Madurga y del oficial su ayudante administrativa Mariana Soledad López, informaron las fuentes de la provincia de Buenos Aires. La investigación a cargo de los fiscales dicen que se robaban vehículos que cuando aparecían en la comisaría ellos mismos los hacían desarmar y los vendían como repuestos. Comisarios y policías bonaerenses desarmaban coches robados. 8 de la mañana, 11 minutos. José León Suárez depende de la policía de San Martín, muy cuestionado después del atentado en una fiscalía de esa zona. La policía de San Martín en la provincia de Buenos Aires está bajo sospecha de hace mucho tiempo. desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 18 grados 2 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Me escucha? ¿Quién es? Sergio Herrano. ¿Cómo está? Bueno, está bien, ¿no? Sí, todos los días la misma editorial. Siempre escucho la editorial a la mañana, me levanto temprano para eso. Pero siempre terminamos lo mismo, siempre terminamos eligiendo a chorro más grande, yo eso es lo que sinceramente entiendo. A veces me gustaría que hubiera otro tipo de gente para elegir, ¿sí? Pero no puede ser que uno sea más ladrón que el otro. Especialista, hay una competencia de inmoralidad en la Argentina. Sí, pero cada vez es peor. Por eso, hay una competencia de inmoralidad, parecería ser que se discute a ver quién es más inmoral, ¿no? Sí. Cuando en realidad... hay una sociedad que en silencio trabaja, estudia, se sacrifica, y es una sociedad que nadie protege, ¿no? Mire, nosotros en el cuartel todos los días decimos eso, nosotros venimos a trabajar y estamos toda la noche, nunca pedimos nada y no queremos nada de esta sociedad, pero si ponemos el lomo para que todos estén bien y no tengan que pagar un servicio de emergencia, ¿por qué esa parte política nunca pone el lomo? No sé si me entiende, discúlpeme, sí, sí, que le hable así. Sí, lo que ocurre es que eso y meternos en la ingeniería humana, y averiguar por qué los seres humanos son como somos, es toda una misma cosa, ¿no? No, pero pasa acá solo. Yo muchas veces hablo con voluntarios de Chile y con voluntarios de Brasil y es distinto, ¿me entiende? No tienen ese interés tan personal en la política. Tienen un interés social, no personal. Y acá lo que yo veo es que todo el que hace política tiene un interés personal. Bueno, el ser humano es un ser político. Es decir, de por sí nosotros somos políticamente habilitados. Después viene la política partidaria, que es lo que destruye, porque a veces uno se ejerce nada más que una idea partidocrática y se olvida de la cosa en conjunto, ¿no? Claro, fíjese, esta señora cada vez que sale a hablar los divide más, yo eso es lo que veo, es como que los divide más y los fragmenta más, ese es lo peor. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. ¿Puedo hacer un comentario? Levante el ánimo, viejo, que Boca no se fue al descenso, no juega las copas. No juega las copas nada más. Estamos con que le ganamos al Celti, tan memorable, comparativo con haberle ganado al Borussia en Alemania, y si no les gusta eso, le planteo otro, al Real de Madrid en España con dos goles de Palermo, no es más memorable eso que un partido. Pero, el primer campeón del mundo, ¿quién fue que no me acuerdo? Pero también es lo único que se puede sobre... se le ganó al Real de Madrid 2-0. Pero usted se imagina que si no hubiera habido un primero, no hubiera habido después ninguno más. Pero viven de recuerdo, están siempre hace... ¿Cuánto pasó? 40 años. Cárdenas ya aseguró que es inmortal. Pero un zapallazo que de 10 más. Más, el otro día rehaciendo el gol aquel, tiró y volvió a hacer el gol. Bueno, gracias por el espacio. Chao. ¿Quién está? El tema era el Club Temperley, un club, una maravilla, lo conocí hace poquito tiempo. ¿Pero a quién habla? Manolo de Santelmo. No te escuché, viejo. Pero si hablé de el delincuente ese, Cuño Guibarona, porque vos me metías el fútbol y yo te estaba hablando de eso. Sí. Bueno, repito, en el Club de Temperley, ejemplo de club, yo lo conozco hace un mes, bárbaras instalaciones, el trato a la gente, bárbaro. Todo lo que pasó, que el presidente renunció, es que la maldita barra brava, que me dijeron que ni siquiera es de Temperley, es de Boca. ¿Me explico? Así que otra más para Macri. lo hizo renunciar, amenazó a los hijos y todo. Bueno, esa... escúchame, te quiero hacer una consulta. Ricardo Alfonsín dice que va a presentar una lista. No, no hablé. No, no, pero oí, dice que va a presentar una lista en Cambiemos, totalmente radical, porque no está de acuerdo con el estilo liberal que le está dando pero... el gobierno. De Renzi, vos tenés que instruir a la gente. No me hablé de tipos que no pueden hacer nada ni sirven para nada. Sigamos con lo que te estoy diciendo. Alcide Argumedo fue la mejor diputada que habló en la Cámara. Nadie dice nada, no saben lo que habló, lo pueden ver por televisión, pueden preocuparse. Lo que pasa es que este pueblo no se preocupa por las cosas verdaderas. Me pide, la policía corrupta, todo lo que hizo la policía... No los echaron, lo cambian de lugar. Los dirigentes corruptos del fútbol argentino están todavía presos. Y me iba a referir, que siempre lo tengo en la mente y después siempre me olvido, al proceso anterior del Partido Socialista en Argentina. Cuando estaba el delincuente de Menem, el intendente de Rosario, que era caballero, hizo el partido peronista socialista. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, ¿y quién era el representante del secretario de Cultura? Enrique Llopis. Enrique Llopis cantaba como izquierdista, la forestal, que esto y que lo otro. Lo único verdadero es que estuvo procesado y condenado por 5 millones como secretario de Cultura del Partido Socialista Peronista en Santa Fe. Y después vino diputado nacional y lo único que la única vez que fue a participar, o sea, estafó el sueldo como Macri, porque Macri tampoco... Che, vos que sabés de los socialistas, que ustedes fueron socios de los socialistas... No, no, pero Enrique Llopis... No, dime, oíme lo que te voy a preguntar. ¿Sabés si Justiniani se va del socialismo? Bueno, era hora. Preguntale si va a votar Alfonsín. Dice que se va. No, bueno, no fue mal tipo, no fue mal tipo. No, yo no digo que sea mal tipo, digo que se va, que parece que está peleado. ¿Y cómo puede estar participando, salvo Héctor Polino, lo que conozco? Es una vergüenza el Partido Socialista. Este de acá, de la capital, un arrastrado, pagaba los votos para ganarle a Polino en el Partido Socialista. O sea, no son socialistas, son cachivaches. Y Enrique Llopis, la única vez que fue a la Cámara de Diputados, fue a votar por la privatización de YPF. Y para el colmo de su maldita vida, ahora se casó con la hija de Noble. Ahora, bueno, está casado con la hija de Noble. O sea, tal para cual. Y siempre recordar a los oyentes que todo este tema nace con el delincuente de Arturo Frondizi, porque es muy lindo que haya más cosecha de manzana, es muy lindo que hagan tal cosa, pero si no tenemos trenes, que el señor Frondizi y el señor Menem lo destruyeron, y acordate que Frondizi terminó su puta vida con la secta Moon. Así que más peor que Frondizi no hay. Todo lo que hablan los demás... No porque descalifica a la gente, no lo saben. Entonces, la obligación como ciudadano, como periodista y como argentino es decir la verdad, o por lo menos lo que vivimos. Enrique Llopis... No es un invento que lo inventó una revista. El primer ramal lo cerró Frondizi de ferrocarriles, ¿sí? Enrique Llopis está separado de la hija de Noble hace más de 12 años. Bueno, no sé cuándo se separó. Lo que digo, que tal para cual, Noble y Enrique Llopis. Bueno, tal para cual. Correligionario, te saludo. Chau. No, correligionario no. Chau. Compañero. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Buenos días. Nuestro Papa, que cree en Dios, que difunda la idea del único creador. Debería haber una sola iglesia. Josefina, ¿a usted le parece que el Papa hace poco por una sola iglesia? Es el que más ha hecho en la historia de los papas. Bueno, me parece muy bien. Vivir de día, trabajar, estudiar, curarse, sin trasladarse, cada cual en el lugar donde nació. Y meditar de noche, dormir de noche, rezar de noche, hacer el amor de noche. Espere. ¿Sabe qué pasa? Que si eso fuese así, él no sería papa, sería arzobispo de Buenos Aires. Bueno, ese es otro tema. Déjeme, por favor, desarrollar el mío. Los que gobiernan sean solo hombres jubilados, lúcidos, sin ser rentados, y viajen en el transporte público sin custodias. Las mujeres, quiere, que somos más inteligentes... Josefina, ¿usted quiere que los jubilados gobiernen? O sea, ¿usted quiere el Consejo de Ancianos como había en la antigüedad? ¡No! ¡Ancianos no! Escúcheme, ¿usted es un anciano? Claro. No, yo no nombraría a usted, a pesar de no ser peronista ni comunista, porque yo no soy ni radical ni nada, soy liberal de verdad, que nunca gobernó un liberal, nunca gobernó un comunista de verdad, ¿se da cuenta? Sí. Terminó en la última cena. Solo los jubilados lúcidos, le estoy diciendo, yo tan lúcida no estoy porque ya estoy muy vieja, sin ser rentado, viajando en transporte público sin custodia. Bueno, y las mujeres, que son tantas y más inteligentes, aconsejen a sus maridos en su hogar mientras hacen el amor. Espere, no siga tan ligero, espere. Usted dice que no gobernó nunca un comunista de verdad. Mire, nunca. Espere. Cuando Frondizi era presidente de la Nación, que venía... Por favor, no me lo nombre, quiere. Bueno, escúcheme, que venía de ese sector, tenía a Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior... No me hable de ese, bueno, sinvergüenza. Pero venían del comunismo, ¿qué quiere? No, pero por eso le digo mentira, se acabó en la última cena, porque además, en la última cena, no existía la hostia, era el pan, repartir... Quiere decir, a mí me gustaría que todos fuéramos iguales. Y por el eso, que puede y por eso, compañero, ahorrar más, que se compre el auto. Pero no que cada boliviano tenga su auto. Que tenga un inodoro y un bidé cada boliviano, cada argentino y cada habitante del mundo. Porque a veces se arruinan los riñones o los intestinos porque el otro está ocupando el único inodoro. Josefina, bueno, que Josefina. Las mujeres aconsejen a sus maridos. Nos ahorraríamos pagar guarderías, que es una bestialidad. Chicos que están abusados en las guarderías, una maestra jardinera, una mocosita de veintitantos años cuidando 10 chicos, cuando una madre tiene mellizos corren todas las abuelas a ayudarlo, que se nada de empezar antes de los 6 años la edad de la razón se perfila y pueden llegar a su casa con bien criados y confesarle a su madre lo que les pasó, no solamente sexualmente, arrancarle el caramelo, tirarle de la oreja. Vea usted los videos de las criadas cuando las mamás van a trabajar. Me da asco las mujeres en el Congreso, que se queden en su casa aconsejando a los maridos. Josefina, ¿usted se da cuenta que usted que se opone al avance, lo que acaba ¿avance de decir, hacia dónde? ¿Hacia el desastre? Espere, haga silencio, cachito. Todo lo que acaba de decir recién, se necesita una computadora, porque ha tirado un montón de ideas y de pensamientos que mi incapacidad de captarlos no me permite ser tan lúcido como para poderlo poner en una computadora y que la computadora conteste. Querido, es que la computadora... Yo tengo un sobrino bisnieto que no quiere lápices de colores. Le preparo todo. Él quiere el celular de la mamá y con el dedito. Hay chicos que ya tienen tendinitis en el índice. Por favor, de Renzi, progreso para... ¿Sabe cuál sería progresar? Usted haría, señora, a la época de Perón y de antes de Perón. ¿Usted haría señales de humo para hablar conmigo? ¿Cómo? ¿Haría señales de humo para hablar conmigo? ¡No! No sé. Si usted viajaría a mi casa, yo lo invito y de tanto en tanto, una vez por año, cada 6 meses, frente a un mate o a un té o a un chocolate, cambiamos las ideas. Total, yo no hablo todos los días. Le estoy diciendo de que... Y a mí me encanta su programa, no, ¿sabe no, por qué? Estoy diciendo, estoy ¿sabe diciendo... lo que más me gusta de su programa? ¿Qué? Bueno. A veces sus editoriales, cuando pasan a ser cortos, como si fueran noticieros, sus noticieros, la música argentina, porque todas las radios, todas músicas en inglés, pero de hombres que sepan vocalizar bien y entender las letras, porque al final, mire, el pericón ya no lo pasan, yo vieja como soy, oigo el pericón y me levanto a bailar sola. No me diga. Sí, el que solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Hablar de los temas primordiales, del hambre, de la necesidad. Después vienen los juegos y que la gente juegue, no que mire jugar. Perdóneme que le estoy cambiando el oficio. Usted es un gran periodista. No, ¿sabe que me paga? Pero como periodista de fútbol, yo aprovecho para ir al baño. ¿Sabe qué me pasa a mí con los oyentes? Sí. Lo mismo que Napoleón. Adiós, José. La quiero, Josefina. Un beso. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Habla Norma de Palermo. ¿Qué dice? Mi comentario es con respecto a las discriminaciones que se hacen contra peruanos y bolivianos. Quería decir que los peruanos... el gobierno del Perú suministró los aviones... y voluntarios para la guerra de Malvinas. Es cierto esto, y además fue el único país, junto con Libia, que nos mandó un barco de armas, en el mundo y los venezolanos, que el pueblo venezolano hizo una colecta, los únicos tres países en el mundo que nos atendieron en pleno conflicto. ¿Es cierto lo que usted dice? Claro, no sabía lo de Libia. Y los bolivianos, el gobierno de Bolivia con el mariscal Santa Cruz fue el primero que nos prestó su solidaridad cuando los ingleses en 1833 usurparon las Malvinas y dijeron que cualquier ultraje a la nación argentina era un ultraje para la nación boliviana y para todos los países de nuestra América y que podían contar con Bolivia. Otra cosa, esta señora que habló antes habla de que cada uno se quede en el lugar donde nació y nunca más salga de ahí. Nuestra Constitución, está adherida al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 75, inciso 22, que garantiza el derecho de entrar y salir cualquier persona de cualquier país y entrar y salir de su propio país y de sus propios lugares y fijar residencia donde le plazca. Entonces, esta cosa que dicen que uno se tiene que quedar eternamente en el lugar donde nació es contrario a la, es anticonstitucional lo que ella ha dicho. Y otra cosa que quería aclarar también, que nuestra Constitución es garantista, nuestra Constitución, porque cuando se habla de que, bueno, que Zaffaroni o fulano o mengano es garantista, no, nuestra Constitución es garantista, porque en el artículo 18 dice que todo el mundo es inocente hasta que sea condenado. ¿Hola? La escucho, señora. ¿Hola? La estoy escuchando. Ah, perdón, pensé que se cortó. Lo que pasa es que no, estoy guardando silencio para escucharlo. Se escucha poco. Es que el artículo 18 dice que todas las personas somos inocentes hasta a menos que seamos condenadas. Y que cualquier persona acusada de un delito tiene que ser informada, notificada, tiene que tener su derecho de defensa. Y que el principio es la libertad. La excepción es la prisión preventiva. Por eso, pedir así, muy livianamente, que pongan preso a una persona porque se robó un chocolate o porque intentó robar un celular, mientras otras personas que se roban todo, que por ejemplo están acusados por la deuda que se generó en el país o por evasión de impuestos, por los paraísos fiscales, están, o por espionaje, como en el caso de Macri, que nunca estuvo preso, es totalmente anticonstitucional y además es totalmente desigual. El principio de la Constitución es de la igualdad ante la ley. Nadie tiene privilegios, nadie tiene títulos de nobleza y todos somos iguales ante la ley. Entonces, o todos afuera o todos adentro. Pero nada de que algunos adentro y otros afuera. No, señor, porque eso es privilegio. Bueno, perdón, eso era lo que quería decir y gracias por el espacio. Chao, señora. Hablando de la Constitución, ustedes saben que la del 49, una de las constituciones más importantes que tuvo la Argentina, y además el mundo, porque fue la primera en establecer los derechos humanos, fue reemplazada y justamente por la que numéricamente es a la inversa, no fue casualidad. 49, ¿cuál es el opuesto a 49? 94. En el 94 se reformó la Constitución, después del Pacto de Olivos, y se ignoró, por la mayoría justicialista, la Constitución de 1949. Ni siquiera se la mencionó. Y es interesante, entonces, tener presente todos aquellos que participaron de aquella Constitución y que representaron a las distintas provincias y que ignoraron, sobre todo los que se decían que tenían el pensamiento peronista, que ignoraron justamente la Constitución de esa época, ¿no es cierto? Por la provincia de Buenos Aires participaron Eduardo Duhalde, después Clara Servini García, Héctor Mannata, Juan Carlos Hitters, Eve Manluco, Rodolfo Barra, Alberto Rocamora, Hilda Ancarini, Eduardo Pitigiani, Juan José Musi, Olga Abrán, Alberto Balestrini, Juan Atilio Barbanera, Leticia Elbacha, Mariano Hues, Alfredo Péculo, Carmen Salcedo, Oscar Di Sandro, Alberto Pierri, Antonio Cafiero, María del Carmen Falvo, Alberto García Lema, César Arias, María Susana Farías, Alberto Albamonte, Mariano Cabana Martínez, María del Carmen Casco, Pascual Rampi, Juan de Jesús, María del Carmen Feijó do Campo, Juan Mario Pedersoli, Alberto Vivian, María Cristina Vallejos, Federico Russo. Es decir, estos fueron los que en nombre de la provincia de Buenos Aires representaron la reforma constitucional como convencionales constituyentes y no mencionaron la Constitución de Perón. Por la capital federal, Carlos Corach, Vicente Brusca, Adelina D'Alessio de Viola, Daniel Peña, Alberto Iribarne, Claudia Bello, Eduardo Valdés. Por Catamarca, Pilar Ken, Héctor Díaz Jiménez, Ricardo Moreno. Por Córdoba, por el justicialismo, Julio César Araos Farerec, María Casal, Casari, perdón, Esteban Lamosa, José Taumus Rufey, Juan Carlos Maqueda, Jorge Buco, Beatriz Reger. Por Corrientes, Ángel Pardo, Isabel Viudez, José Martínez Llano, estamos hablando por el justicialismo. Por el Chaco, Rafael González, Elsa González, Altano Honkerruk y Carlos Skiderki. Por Chubut, Marcelo Guinde, Eduardo de Bernardi, Dora Rocha Ritz. Por Entre Ríos, Mario Modine, Teresa Seraf, Hugo Baldoni, Jorge Busti, Augusto Alacino. Por Formosa, Gildo Infran, María de las Mercedes Martínez, Zulma Espinosa, Floro Bogado, Horacio Gorgeli. Por Jujuy, José Ficosco, María Susana Mayans. Por La Pampa, Rubén Marín, Néstor Bocio, Selvira Regazzoni, José Matilla. Por La Rioja, Jorge Lloma, Isabel Salinas, Nicolás Fonsalida, Mario Santander. Por Mendoza, Edgardo Díaz Araujo, Pablo Márquez, María Luján Olcina, Rodolfo Díaz, Carlos Laroca. Por Mendoza, ya le dije recién, y así por cada una de las provincias argentinas, le puedo estar nombrando todos los que fueron presentes ese día, y usted se va a encontrar con la novedad, interesante novedad, de que ninguno de ellos mencionó una palabra de la Constitución de 1949, la Constitución peronista que debía estar vigente, ni siquiera en los preámbulos preexistentes. Por Misiones, Julio Ahumada, Emilia Juan Luc, José Fabio, Ricardo Biasi. Después tenemos que pensar seriamente en que muchos de ellos han sido gobernadores, presidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Río Negro, Rodolfo Ponce de León, Anaí Tapata, Carlos Larregui. Por Salta, Juan Carlos Romero, Alfredo Musalem, Zulma Daer, Luis Giacosa. Por San Juan, Tulio Abel del Bono. Por San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, Oraldo Britos, Mario Merlo, Ida García, viuda de Barroso, y Domingo Falco. Por Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Arturo Puricelli. Por Santa Fe, Juan Iturraspe, Hugo Rodríguez Añudo, María Cristina Benzi, Antonio Cianurro, Miguel Ángel Robles, Marta Martino, Evaristo Giordano, Horacio Rosati, por Santiago del Estero, Humberto Herrera, Domingo Schiavoni, Norma Massa, Enrique Bertolino, Tierra del Fuego, Esteban Martínez, Carlos Mazafredotti, María Teresa Méndez, por Tucumán, Ramón Ortega, Evangelina Salazar, Julio Díaz Lozano, Julio Miranda, Antonio Guerrero. Y así entonces entramos de todos los que firmaron, después del Pacto de Olivo, la convención que reformó la Constitución Nacional, omitiendo hablar de la Constitución de 1949. Tres presidentes de la República, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, varios gobernadores, allí pasaron, ustedes lo habrán escuchado, varios diputados nacionales, varios senadores, otros desconocidos, pero varios de ellos abogados, ninguno nombró la Constitución de 1949 porque habían llegado a un pacto con Raúl Ricardo Alfonsín, que era el Pacto de Olivos, donde se acordaba no mencionarla porque el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 hablaba que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. A partir de allí vino el desguace provincial y hoy tenemos lo que tenemos, que termina en el escándalo de Vaca Muerta y cualquiera de las cosas que usted pueda imaginar de aquí para el futuro. Les ha dado la nómina de los que, cantando la marchita, ignoraron la Constitución de 1949. El peronismo y su estrategia, con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola, Daniel. Buen día para todos. Había un viejo proverbio que fue utilizado muchas veces, que sostiene que cuando veas a tu vecino afeitarse, sugiere que uno ponga las barbas en remojo. Y esto es lo que nosotros tendríamos que observar en función de lo que ocurre en el mundo con respecto a determinadas ideologías y determinadas ponencias políticas que hacen que gran parte del mundo hoy esté dominado por una política que realmente no favorece a la soberanía de cada nación. El utilitarismo sostiene que la razón supera a la revelación para determinar lo moral. Echa por tierra el concepto cristiano de la revelación, porque también tenemos que pensar que ciertas religiones son naturalmente crecidas en la mentalidad de los hombres y otras fueron impuestas, como el caso de la reforma de Lutero, que tiene mucha importancia en virtud de que hay que ver la situación de ese momento en Europa, en la que se encontraba la dependencia total de ciertos créditos que se otorgaban, y Lutero se opuso a lo que decía la Iglesia, que había que controlar eso, para que no los intereses no dominaran el mercado europeo de ese tiempo. El utilitarismo es una creación británica que en la boca de Benham se escuchaba decir que había que tener un máximo bienestar para el máximo número. Después retoma esto John Stuart Mill cuando dice también mayor bien para mayor número. Esconde esta ideología, esta forma de pensar, al hedonismo. Con el hedonismo, Inglaterra pudo entrar en sus colonias a partir de finales del siglo XVIII, cuando se hizo cargo de la India y lo que hoy es Pakistán y toda la parte oriental que ya conocemos, donde ha entrado con el opio y con los vicios y como dije recién, con el hedonismo. Daniel Bell es un sociólogo norteamericano egresado de la Universidad de Columbia y profesor emérito de la Universidad de Harvard, y sostiene que la historia y la ideología fueron reducidas hasta lo insignificante porque las políticas occidentales y el capitalismo han triunfado. Esto tiene un doble discurso, porque los Estados Unidos han suprimido las ideologías dentro de su país. Ellos los consideran un éxito, porque las ideologías son las que conforman el devenir histórico, porque surgen, la dialéctica histórica surge de la oposición de los pueblos a determinadas actitudes imperialistas o a determinados actos de dictadura o tiranía. Sostienen que la historia y la ideología fueron reducidas hasta lo insignificante porque, como dije recién, el triunfo de ellos es ese, es descartar lo ideológico y parar a la historia con la supresión de la dialéctica histórica que va conformando los nuevos sistemas de pensamiento. Hay otros autores que se atrevieron a diagnosticar este final de la dialéctica histórica. La historia y la ideología ceden ante la implementación de la democracia y la economía de mercado. Esto también es algo que favorece a los Estados Unidos y aparece como una especie de doble discurso, donde quien escucha puede pensar que es en defensa de los pueblos y otros pueden darse cuenta que es el diagnóstico que se muestra al mundo en función de lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Yo hablo de esto en virtud de lo que usted mencionó, que con justa razón, de que en los Estados Unidos el presidente lo ponen y no lo votan. Pensemos esto, ¿cuánto gana un presidente de los Estados Unidos por año? Y nos vamos a dar cuenta que eso lo ganan los empresarios que ponen al presidente en los Estados Unidos y lo ganan por día. De modo tal que el poder económico es sustancial al momento de elegir un presidente o de elegir un senador en los Estados Unidos. Bueno, esto hace pensar también que todo lo deslumbrante, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, político, se dan inversamente proporcional a la decadencia moral, el suicidio de lo cultural que nosotros estamos viendo en toda América Latina, la desunión política, en fin, todas estas cosas que nosotros vemos como se ha ocurrido acá con el justicialismo, que es una posición ideológica que ha permitido la liberación nacional. Y hoy, como usted acaba de mencionar, a todos aquellos que, dejando de lado lo sustancial de la doctrina, han votado por la entrega del patrimonio nacional, en virtud de que la Constitución del 49 preveía esto. Bien, hay otro autor que es Fukuyama, que es un japonés nacido... aclaremos que la Constitución no promovía la entrega, sino la defensa, ¿no? La defensa, sí. Sí, claro, por eso. No, ellos cuando firmaron, levantaron la manito ahí, ninguno habló, era porque estaban de acuerdo con la relación de Menem y eso tapaba todo, ¿no? Sí, y la verdad que no se justifica eso, porque algunos estuvo en disidencia, algunos dijo alguna cosa, pero sinceramente la vergüenza es que ni siquiera estuvo en los preámbulos. Se hablaron de todos los pactos preexistentes y las constituciones y se ignoró olímpicamente la única constitución que la gente de verdad había elegido, los convencionales constituyentes, por voto. Exactamente, sí, pero lo que ocurre es que a la gente se la utiliza para que vaya a votar en un simulacro de democracia y después hacen otra cosa. Ya esto no es nuevo, ya lo vimos con las promesas de Menem, con las promesas del gobierno anterior, este gobierno. Todo se promete, y eso para mí, no sé, se me ocurre que es una especie de traición a la patria, mentirle al pueblo, porque nosotros tenemos el criterio de que la patria es el pueblo, y no nos equivocamos. ¿Qué hace un país sin pueblo? ¿Tiene patria? No existe. Entonces se ha traicionado al pueblo argentino, haciéndole creer una cosa que es inexistente e imposible de lograr por parte de hombres que ya están comprometidos con otro tipo de gobernabilidad. Yo creo que estamos en un estado deliberativo de tal magnitud y de tal gravedad que si no aparecen los sub-30 y los sub-40 con una mente esclarecida, estamos condenados a un difícil futuro, ¿no? Pero justamente nosotros consideramos mentes esclarecidas en general, no digo en forma particular, a determinados autores que escriben con doble sentido, porque están escribiendo desde los Estados Unidos, como el caso de Francis Fukuyama, que es un japonés nacido en Chicago, que hablaba de los procesos de desintegración de la sociedad norteamericana por la crisis del matrimonio y la familia bajo el influjo del individualismo y el utilitarismo. Esto no sabemos bien si él lo dice en virtud de una situación real de los Estados Unidos o en virtud de la posibilidad de integrarse dentro de otros países con este condicionamiento para destruir las culturas, en especial de América Latina. Observemos cómo está la cultura latinoamericana y es un horror ver lo que está ocurriendo en estos países. De modo tal que yo no tengo ninguna esperanza en ninguno de los dos candidatos de los Estados Unidos. Esos son títeres. Claro, porque no tienen además ninguna importancia para nosotros. No, para nada. Yo me acuerdo cuando la gente decía que Carter era mejor que ganara las elecciones porque nos iba a favorecer, y fue todo lo contrario. Tanto republicanos como cuanto los demócratas están pensando en función a las directivas que reciben del Pentágono y de la CIA. Esto es como esconder la cabeza como la avestruz. Lo que pasa es que la bandera del pijama y las estrellas, esa el sueño americano, lo han vendido con tanta puntualidad que yo decía hoy temprano que una mentira varias veces contada se transforma en una verdad, según Weber, ¿no? Y me parece que estamos en eso, ¿no? Ellos cuentan, la gente cree hoy, en el mundo, en el universo entero, creen hoy que se está eligiendo al presidente del mundo. Exactamente. ¿No? Sí. Y bueno, como yo no voy a votar por el mundo, lo saludo, no tengo apuro por ir a votar. ¿Usted se está apurado por ir a votar? Para nada. Bueno, entonces, ¿cómo hace un asadito? No, tampoco, no se puede. Bueno, tómese un vermú, no, tampoco, muy caro. Un café, 50 pesos tiene. Y sí, si rasco el bolsillo, tengo, sí. Chao, lo saludo. Chao, hasta la próxima. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, se produjo la reunión en el Chaco y estamos tratando de comunicarnos con el Chaco a ver qué podemos conseguir. Algunas cosas ya nos hemos enterado que pasó en esa reunión con el gobernador. Había más de 1,000 personas en la plaza y finalmente el gobernador Pepo atendió a las delegaciones de las economías que estaban pidiendo esa atención, que habían estado con 5 representantes de los ministerios del orden nacional, donde entre otras cosas se le había dicho que se había girado la plata al Chaco y la plata el gobernador decía que no se la mandaban, a ver si podemos comunicarnos con alguno de los que estuvo en la reunión para que nos cuente qué ha pasado. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El ahora 8:49 minutos, 18 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Miguel. Sí, señora. Bueno, el proyecto de ley de emergencia social, impulsado por organizaciones sociales, pronto será tratado en el Congreso Nacional. Y queremos hablar con el diputado nacional Leonardo Grosso de la provincia de Buenos Aires, del Peronismo para la Victoria, de Estre y otros temas. Ya, diputado, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Leonardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contame un poco, a ver, esta reunión que el diputado va a tener seguramente en comisión, porque ya el Senado medio que ha tratado la cosa. ¿Puede salir como idea fuerza la ley o no? Sí, ya tenemos dictamen en comisión conjunta del Senado, por lo tanto la semana pasada, el martes, se hizo una comisión conjunta de presupuesto, trabajo y población, son comisiones que hay en el Senado, se aprobó el dictamen con una amplia mayoría, eso nos empuja a deducir que va a tener un tratamiento relativamente rápido en la Cámara de Senadores de la Nación y un apoyo amplio, porque han firmado el dictamen senadores y senadoras del Frente para la Victoria, senadores y senadoras de otros bloques, desde Pino Solana hasta Jaime Linares del GEN, hasta el bloque de los sanluiseños, entonces cuenta con un apoyo que supera los 2/3 en el Senado. Una vez que en el Senado es aprobado, estaría la posibilidad de tratarlo en diputados. Ante estas posibilidades, el oficialismo largó una versión a través de sus corresponsales en la Cámara de Diputados de que el presidente Macri lo vetaría, y por eso hoy estamos todos hablando de eso. Se ha construido un consenso enorme de la oposición para aprobar una ley, para construir una herramienta que nos permita afrontar esta crisis gravísima que sufren los sectores más excluidos de la Argentina y los sectores trabajadores, ¿no? Y por eso estamos llamando a la emergencia social. Bueno, pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Que el presidente vete es un derecho constitucional, pero también debería pagar un costo grande si sale como ley de ayudar a los que menos tienen y se veta, ¿no? Exacto, exacto. Por eso nosotros estamos tratando, a nosotros no nos van a... creo que es una estrategia para desmovilizarlo. Para desinflarlo, claro. Además, aparecieron varios periodistas ya haciendo lobby de esto, que cómo se va a ir por decreto a conseguir 1 millón de trabajos, si esto no se puede hacer por decreto. Es cierto, no se puede hacer por decreto, pero también sí se puede por ley establecer pautas mínimas para que la sociedad entienda, más allá de si son 7.500 pesos el salario, si cuál es el salario, que la sociedad entienda que hay algo que se tiene que empezar a incorporar, y que es el marginado, es el que está en negro, es el que no tiene trabajo regular, es el de las economías marginales, es el que el Papa ha atendido a nivel mundial en este tercer congreso internacional que se hizo en Roma y que terminó el sábado. Es decir, si no nos ubicamos en esa realidad, grosso, me parece que estamos hablando de otra Argentina, ¿no? Totalmente, y esta ley apunta a eso, apunta a poder construir un piso de derechos para todos los argentinos, para todos los que viven aquí, los que trabajan aquí, con una propuesta además superadora, porque una inyección de derechos y de recursos al mercado interno no solo le viene bien al que los recibe, sino también le viene bien a los beneficiarios indirectos. Estamos hablando de comerciantes, de pequeños y medianos empresarios, del conjunto del pueblo argentino que ha tenido recesión, inflación, devaluación, despidos. Un tercio, hay números del INDEC que hablan de un 32% de personas llegando a la línea de pobreza. Estamos hablando de un tercio de los argentinos. Si esto no es una emergencia, entonces ¿en qué situación estamos? Nosotros solo venimos a plantear acá una propuesta que trajeron las organizaciones sociales, que marcharon desde el San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, y nosotros creemos, en un debate que hicimos con diputados y senadores y senadoras de distintos bloques, es una herramienta que el gobierno podría utilizar para mejorar los descalabros que va generando su política económica. Cuando se hace la ley propone dónde sacar recursos? La ley, no, en el Senado no propone dónde sacar recursos, porque propone que esos recursos están en el presupuesto de la Nación, que fue votado recientemente la semana pasada en diputados. Y después nosotros en diputados trabajamos 3 proyectos que cuando la ley entre a diputados vamos a presentar, lo estamos articulando con distintos bloques de diputados, porque la Cámara de Origen para cualquier propuesta impositiva es la Cámara de Diputados. Y como queremos que eso se trabaje en conjunto con esta ley, hicimos una propuesta, 3 propuestas. Una es un impuesto al giro de utilidades de las empresas transnacionales, para decirlo más sencillamente, las empresas extranjeras ganan plata y la giran, es decir, la mandan a sus casas matrices. Bueno, hacer un impuesto a ese giro, es decir, a las ganancias de las empresas transnacionales, un impuesto a las maquinitas del juego, a los casinos, agregar un porcentaje al impuesto a las maquinitas del juego y que desde ahí se pueda financiar parte de esta política. Y otro que se está trabajando es un impuesto a las comisiones que ganan los bancos por los plazos en moneda extranjera, por los plazos fijos en moneda extranjera. Es decir, estamos proponiendo grabar a todos sectores que tienen muchísima espalda para poder aportar recursos para los sectores más humildes. Vos sabés que en Chile hay una ley donde cuando una empresa extranjera hace una inversión X, suponete $1 millón, ese $1 millón nunca más se puede sacar. Se puede sacar la ganancia, pero ese $1 millón nunca más, claro, se puede sacar. Claro. Nosotros aquí vemos que se pueden llevar todo, lo que trajeron y lo que ganan, ¿no? todo, se llevan todo y no hay nadie, no hay nada no hay ninguna ley. Que grave hoy esa situación. Y bueno, ¿por qué no aprovechan? Bueno, es normal, una empresa viene a ganar plata, ¿no? No viene acá, pero bueno, si viene a ganar plata a costa del sudor y de los recursos naturales y humanos argentinos, por lo menos que ponga un poco, ¿no? Pero ¿por qué no aprovechan para legislar eso también, ¿no? La inversión original es una muy buena idea. Que la inversión original no se pueda llevar, no se pueda remitir al país. Porque estamos parados frente a una situación, me parece a mí, de bisagra, ¿no? Y si hoy el Congreso Nacional está tan cuestionado por mil cosas, por la dieta, por esto, por aquello, por lo demás acá, sin embargo, hay trabajos en comisión muy intenso, hay ideas, y a veces no se pueden conseguir esas cosas que trasciendan, y cuando se movilizan, como se han movilizado hacia el Congreso y hacia distintos lugares, y el 18 creo que va a haber otra movida fuerte, donde va a estar la CGT también y demás, me parece que por lo menos darle un marco legal al gobierno sería, del punto de vista político para Macri, me parece a mí un error grave el hecho de vetarla. Pero bueno, allá el gobierno, ¿no? Allá el gobierno. Me hiciste acordar que el 18 las organizaciones y la CGT que apoyan la ley de emergencia social están convocando una movilización a las puertas del Congreso para pedir el pronto tratamiento de esta ley. Así que también aprovechar para invitar y convocar y avisar también a la gente que eso va a estar sucediendo, ¿no? Nosotros esperemos que Macri tenga responsabilidad. Macri vetó la ley antidespidos y lamentablemente la historia, los números, claro, el mismo INDEC nos dio la razón, porque se siguieron destruyendo. Claro, a través de eso lo despido, claro. Claro, entonces era una herramienta que era válida, por lo menos para frenar los despidos por un tiempo, que era lo que reclamaban los trabajadores y los diputados y diputadas y senadores y senadoras, los legisladores que nos pusimos de acuerdo con eso. Macri la vetó y se equivocó. Esperemos que esta vez lo piense antes y no llegue a equivocarse. Sí, me parece que hay muchos operadores periodísticos que se anticipan incluso al pensamiento del gobierno. Sí, muchas veces pasa eso. Decime, Grosso, ¿de qué sección electoral sos? ¿Cómo? ¿De qué sección electoral sos? Yo soy de San Martín, yo vivo en San Martín. ¿Soy de la primera? Soy de la primera. Bueno, sección electoral. Contame un poco entonces cómo se está viviendo esto para la reelección que se viene. Vos sabés que hoy va a haber a las 11 una reunión de todos los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires en un hotel céntrico. Los tantos sectores en que se ha fragmentado el justicialismo, ¿vos ves la posibilidad de que vayan juntos, que haya un candidato fuerte que los pueda reunir? ¿Te parece que es muy difícil? ¿Cómo estás leyendo esto? No, nosotros estamos trabajando por la unidad. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa política al gobierno de Macri, que esta situación es muy grave para el conjunto del pueblo argentino, por lo tanto que esa situación es la que tiene que empujar a la política a hacerse cargo, ¿no? Yo soy de los que piensan que hay una grave crisis en términos de representación política a nivel mundial, podríamos decirlo. Hoy en Estados Unidos hay elecciones y es posible que termine siendo electo Trump, porque Hillary expresa los partidos tradicionales de Estados Unidos y Trump aparece como esa figura nueva, y ya sabemos los peligros que esto traería para el conjunto de la humanidad, tratándose de el país imperial, digamos, de esta época, ¿no? Vengo hace poco de participar del encuentro de movimientos populares en el Vaticano y tuve la oportunidad de estar unos días antes en Madrid, en Barcelona, con la gente del Podemos, y bueno, y pude palpar también la crisis de los partidos políticos europeos, digamos, ¿no? Y cómo Podemos se separa como un fenómeno novedoso y cómo los viejos partidos tradicionales van perdiendo espacio y legitimidad. Y me parece que en la Argentina, si la política y la oposición al gobierno de Macri no tiene una propuesta superadora que implica primero los intereses de la gente, es decir, juntarse, porque acá lo que viene es bastante complicado, vamos a entrar en un periodo de esa crisis de representación política también, ¿no? Y eso es muy triste para la Argentina. Nosotros ya lo sufrimos, que fue el que se vayan todos en el 2001, y las consecuencias siempre son malas, porque cuando el pueblo se aleja de la política, lo que sucede es que la política es tomada por las corporaciones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema que tenemos que resolver, que el peronismo tiene un desafío en la Argentina, que es construir una alternativa a este gobierno, no parecerse a este gobierno, como cierta parte del peronismo que se esfuerza por parecerse a Macri, pensando que por ahí está la posibilidad de juntar votos, porque en definitiva la tarea de la oposición debe ser expresar los intereses que no están en la alianza de gobierno, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con el rol, no sé si podríamos decir cuál es el rol básico de la oposición en cualquier país del mundo. Entonces me parece que va por ahí. Celebro la reunión de los intendentes de hoy, insisto, con intendentes solos no alcanza, necesitamos juntar organizaciones sociales, sindicatos, necesitamos juntar un gran frente contra el neoliberalismo, porque si nosotros tenemos 8 años de neoliberalismo en la Argentina, si nosotros tenemos 4 años con un triunfo en el medio del neoliberalismo en la Argentina, los que van a sufrir después van a ser los humildes, los trabajadores, las mujeres, los espacios que siempre han sufrido las políticas de ajuste, ¿no? Leonardo, vos sabés que dijo en reportaje para La Nación que no descarta ser candidato reelecto, y Macri dice eso porque sabe que con eso fortifica la interna, mientras que Alfonsín salió a decir que le va a presentar una lista totalmente radical en la interna de Cambiemos. Me parece que ustedes se tienen que poner a trabajar en serio, dejar todas las cosas que los separan, porque si no, la cosa se va a poner muy complicada, porque hoy por hoy la fragmentación del justicialismo hace que Macri pueda soñar con una reelección, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Leonardo, la última pregunta, antes de irnos a las noticias, decime, un comisario de León Suárez con varios oficiales metidos en el robo de piezas de automóviles que estaban allí, la vez pasada lo de la fiscalía, ¿qué pasa con la policía bonaerense en San Martín, que está bajo sospecha? En San Martín y en toda la provincia de Buenos Aires. No, pero te digo San Martín porque son una cosa tras de otra, ¿no? Sí, acá surge, nosotros lo venimos denunciando, ahora parece que algunos jueces, mira, yo hace 3 años le hice una denuncia de esa misma comisaría por asociación ilícita con el narcotráfico, la denuncia duerme el sueño de los justos, el fiscal Marcelo, el fiscal general de acá, Marcelo Lapargo, no ha movido mucho ese expediente, igual no es tarea de él particular, sino de otros fiscales, pero la verdad es que todos sabemos que la policía bonaerense es una asociación ilícita, es un nido de corrupción, y de delito, de delincuencia complicada, trata de personas, narcotráfico. Cuando hablamos de inseguridad, generalmente los grandes medios lo toman como los pibitos que salen a robar, pero si los pibitos que salen a robar no tienen a quién venderle el auto para que lo hagan autopartes, entonces, digamos, no se corta nunca el mercado, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Acá está el primer eslabón de la cadena, muchas veces en las comisarías. Esta comisaría la denunciamos por narcotráfico, la denunciamos por violencia institucional. En esa comisaría mataron 2 pibes hace 5 años en la masacre de Carcova, fuimos a juicio, todavía seguimos porque lo tuvimos que apelar porque la justicia miró para otro lado. Esa comisaría es cómplice de todos los delitos que hay en la zona y nosotros lo venimos denunciando y recién ahora aparece una denuncia y una investigación, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema ahí complicado, me parece que tiene que ver con el autogobierno que hoy están teniendo las fuerzas de seguridad, que lo tenían en el gobierno de Scioli, pero que con María Eugenia Vidal se ha profundizado, a pesar de que ella haga el acting de que va contra la policía, todos sabemos que lo que hay ahí es un acuerdo con una parte de la policía para desplazar a otra parte, ¿no? Esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y por eso estas situaciones de inseguridad, estas denuncias que aparecen y demás. Leonardo Grosso, te saludo, esperemos que puedan trabajar para la unidad. Bueno, muchas gracias. Chao. El diputado nacional de la primera sesión electoral de la provincia de Buenos Aires, antes del Frente para la Victoria, ahora del Peronismo para la Victoria. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En 1810, un decreto de las Cortes de Cádiz hacía que por primera vez en España se estableciera la libertad de imprenta. esa libertad de imprenta coincidía con los movimientos revolucionarios en la Argentina para independizarse de España. Es la hora 9:06. Imputan a Gil Carbó, la investigan por filtrar informes de un fiscal a la Secretaría de Inteligencia de Estado. Habría pasado información a miembros de la CID en el gobierno anterior sobre Campagnoli. La libertad religiosa, el gobierno está preparando un proyecto de ley con más derechos para los cultos, cuenta con amplio apoyo de la Iglesia Católica, permite ampararse en la libertad de conciencia para el tema de los abortos y las transfusiones, también modifica el Código Penal. El tema de las transfusiones está pedido por los testigos de Jehová. Se comienza a votar en un estado clave como Miami para la suerte de Hillary Clinton. Los norteamericanos están ocupados en la votación, pero un núcleo muy chiquitito decide quién será el presidente que manejarán los títeres y los titiriteros. Pichetto estuvo ayer en la Casa de Gobierno para discutir la agenda parlamentaria. El ex jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, se presentó en la justicia para desmentir las acusaciones, pero de todas formas se ha iniciado la investigación en la causa por administración fraudulenta. El jefe de gabinete bonaerense durante la gestión de Scioli negó responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y descargó en los organismos de control la detención de irregularidades. Como se sabe, el control de la provincia de Buenos Aires está en manos de la oposición. El ex titular de la lotería de la provincia de Buenos Aires tenía bienes ocultos, compró dos lotes en un emprendimiento en Campaña y no los declaró como obligaba la ley. Según dicen, Roberto López es un funcionario récord. En 11 años de gestión frente a la Lotería Nacional, aumentó 77 veces su patrimonio. Mientras tanto, también se investiga al titular de la Lotería Provincial en la gestión de Scioli. Cielo cubierto en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. La fecha 11 de eliminatorios va a comenzar el próximo jueves a las 17:30... en Barranquilla, con el partido Colombia-Chile, que va a ser dirigido por el brasileño Wilton Sampaio. A las 20, Uruguay en Montevideo recibe la visita de Ecuador, dirige el peruano Víctor Carrillo. 20:30 en Asunción, Paraguay-Perú, dirige el argentino Patricio Lustó. 20:30 también, pero en este caso en Maturín, Venezuela, el local recibe a Bolivia, dirige el uruguayo Andrés Cuña. En tanto que 20:45 en el último de la jornada en Belo Horizonte, Brasil recibe a Argentina, dirige el chileno Julio Bascuñán. Brasil 21, Uruguay 20, Ecuador y Colombia 17, los que están consiguiendo clasificación directa al Mundial. Chile en zona de repechaje, 16 puntos, diferencia de gol 2, con 18 goles a favor. Por fuera están Argentina, sexto, 16 puntos, diferencia de gol 2, con 11 goles a favor. Paraguay tiene 15, Perú tiene 11, Bolivia 4 y Venezuela 2. Argentina, que ya tiene el plantel en Belo Horizonte a la espera del partido del jueves, ya tiene prácticamente delineado el equipo, solo una duda en el medio de la cancha: Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori más. La duda es como volante derecho, Buffarini o Enzo Pérez. Luego Mascherano, Biglia, Di María, Messi e Higuaín. Por su parte, Uruguay está a la espera de la llegada del delantero Edinson Cavani, que terminó lesionado el último partido del Paris Saint-Germain. El jugador no puede jugar frente a Ecuador porque está suspendido, pero sí contra Chile en la fecha siguiente, la fecha del día 15. Conflicto de los jugadores de la selección uruguaya con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la empresa de los derechos de televisión Tenfield. Por este motivo emitieron un comunicado, indica a la Asociación Uruguaya y a Tenfield que cesen de forma inmediata de usar y explotar de forma ilegítima nuestra imagen, haciendo expresa reserva de nuestros derechos. Acompañando esta petición, los jugadores se presentaron en el complejo Uruguay Celeste para entrenarse con camisetas sin marcas publicitarias. También lo hicieron en la conferencia de prensa, en cuyo salón de conferencia se retiraron los banners con todo tipo de publicidad. Por su parte, el entrenador Oscar Washington Tavares dio un respaldo amplio a los jugadores al decir: tengo mucha simpatía y afinidad por los que defienden lo suyo. Por su parte, Ecuador, que será rival de Uruguay, está complicado, tiene 9 bajas con respecto a los jugadores que habitualmente son citados, ya que están lesionados Antonio Valencia, Jefferson Montero, Pedro Quiñones, Matías Oyola y Ángel Mena, y están suspendidos Ener Valencia, Luis Caucedo, Lionel Ramírez y Arturo Mina. En Racing, sin Marcos Acuña, que está en la selección, ni Oscar Romero, que está con la selección de Paraguay. El plantel volvió al trabajo con una rutina liviana, en los que jugaron pocos minutos en el partido con Newell's, hicieron un ensayo de fútbol frente a la reserva. Francisco Cerro se movió aparte por un traumatismo en la rodilla derecha y Wilder Guisao, el colombiano, completó su recuperación del desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha. En cuanto al partido de homenaje a Diego Milito, fue trasladado finalmente al sábado a las 17 en el cilindro. Para este partido, la venta de entradas comenzará mañana. El espectáculo principal constituirá un partido entre un equipo que será formado por los campeones de Racing de la temporada 2001 y los de la 2014. En los dos planteles integró Diego Milito. Va a estar enfrentando a otro que se llama Diego Milito y sus amigos, con los invitados que llegarán para la ocasión. En Liga Sudamericana de Básquetbol, por la primera fecha de la serie que se juega en Maldonado, en Uruguay, el Moji Mirim de Brasil le ganó a Gimnasia de Comodoro 86-67. Hebraica Maccabi de Uruguay derrotó a Paulistano de Brasil 79-75. Hoy, por la segunda fecha, 19-15, se enfrentan los dos brasileños, Moji Mirim y Paulistano. 21-30, el equipo argentino, el equipo Gimnasia de Comodoro, va a estar enfrentando a los uruguayos de Maccabi Hebraica. Después falta la tercera fecha, de ahí sale el finalista que va a definir la edición 2016 de la Liga frente al ya clasificado finalista Bahía Basket de la Argentina. En el boxeo, el invicto bonaerense Brian Castaño, de 27 años, 12 peleas realizadas, todas ganadas, 9 de ellas por nocaut, hizo el grueso de su campaña en los Estados Unidos, va a tener su chance para pelear por un título mundial. Será el 26 de noviembre en La Matanza, va a disputar el título mundial interino Super Welter que reconoce la AMB. Su rival será el puertorriqueño Emanuel de Jesús, que tiene 17 triunfos, una derrota, ganó 12 peleas por nocaut. En la misma reunión van a pelear también Alan Castaño, que es hermano de Brian, y el hermano del chino Maidana, Fabián Maidana. Todos ellos habitualmente hacían sus competencias en Estados Unidos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Miguel. Señora. Bueno, como anticipabas, importante manifestación se dio en el Chaco, donde finalmente el gobernador Pepo recibió a las organizaciones sociales y sus solicitudes. Precisamente nos vamos a Resistencia, donde tenemos en línea a Mónica Figueroa, integrante del Partido Comunista Revolucionario de Castelli. Ya, Mónica, Miguel Ángel Arrancis te saluda. Hola, Mónica. Muy buenos días a todos. A ver, contame qué ha pasado en la reunión esa con el gobernador. Bueno, nosotros le hemos planteado al gobernador, bueno, la situación política, cómo habíamos ido, llegamos hasta Buenos Aires, volvimos, lo que nos habían dicho allá nacionalmente, y bueno, y que la gente, bueno, no se quería ir sin nada, sería entonces la respuesta que, qué respuesta tenía el gobierno. Nuestro pedido principal era el tema del territorio, que era la parte impenetrable. Eso dijo el gobierno que están evaluando, o sea, se detuvo la entrega que era para el 4 de noviembre de ahora, dijo que eso está, que no se entregó, y hasta ahora está parado eso. Eso, el primer triunfo sería que logramos que se pare la entrega de la tierra esa. ¿Y cuándo sería esa tierra que se va a entregar en el impenetrable? ¿Cómo? ¿Cuándo entregarían la tierra en el impenetrable? Bueno, eso ahora quedó parado. Lo que nosotros queremos que entreguen es, quedó parado, y que no se le va a entregar a la organización que había armado Pepo, sería... Nosotros planteamos que armamos un consejo wichí, que es la zona de ahí donde están todos los pastores imperando, todas las asociaciones, levantamos la asociación y cada presidente de la asociación que está elegido, tiene que ser elegido democráticamente, arma el consejo wichí. Ese consejo wichí nosotros creemos que es el más representativo. Aparte de esta educación, que es necesario que a veces... llegue, porque cuando uno habla del impenetrable, ni siquiera a veces todos los chaqueños saben de qué se está hablando, menos los porteños y la Argentina en general, muchas veces no se sabe del sufrimiento del impenetrable. ¿Por qué no me contás un poco cómo se vive en el impenetrable? Bueno, lo que el gobierno quiere hacer, ya un ecoturismo quiere hacer, que supuestamente con el gobierno nacional también, por eso es que fuimos también nacionalmente a la marcha de la economía regional, donde ellos quieren hacer eso, y nosotros decimos que lo único que van a ver es gente pobre, gente que no tiene para comer. No hay nada en el tema de salud. Ayer se conoció el gobierno provincial que no hay nada ahí en el impenetrable por el tema de salud. Asimismo, nosotros pedimos la renuncia de la ministra, pero dicen ellos que no, porque la ministra está trabajando bien. Dicen ellos. Nosotros creemos que no es así la realidad. Hoy el hospital de Castelli está tomado. ¿Hola? Sí, te escucho. Hoy el hospital de Castelli está tomado por la grave situación de salud que estamos atravesando. Nosotros tuvimos, donde más se sufrió en la parte del Changa, en la parte del Chaco, es en la parte del impenetrable, el caso del dengue, sí. Donde más hubo, y no hay una implementación para ver cómo se hace para prevenir eso, o sea... que se hagan fumigadores, llevaron cuatro mochilas fumigadoras para todo el impenetrable, donde eso no alcanza. Cuando vos ya tenés el dengue ya, te vas al hospital y te tienen que poner suero e internarte, y no hay, no te internan porque no tienen suero. Tienes que salir a comprar el suero. Decime, ¿alguien le preguntó a Pepo, al gobernador, si el gobierno nacional le había girado los fondos? Porque tengo entendido que a ustedes le dijeron que los fondos los habían mandado en el orden nacional, ¿no? Sí, dice el gobierno nacional que mandó fondos para el caso de vivienda, que ese es el segundo punto que habíamos planteado. ¿Y? Y donde dice que mandó la plata al gobierno para la vivienda, y ellos dicen que no mandó, que mandó sí una parte, pero que no era para la para las viviendas sociales y no eran para las empresas. O sea, eso es lo que dice el gobierno provincial y que no es real lo que dice el gobierno nacional. Perdóname, entonces, la plata que enviaron no tenía un destino de vivienda, sino que tenía otro destino, dice la gobernación. Dice la gobernación que la plata, allá no dijeron que era para viviendas sociales, ellos dicen que la plata esa es para viviendas. ¿Y ustedes a quién le creen, al gobierno nacional o al gobierno provincial? ¿Ah? ¿A quién le creen ustedes? Nosotros no creemos ni uno ni a otro, nosotros creemos que nosotros con la lucha solamente vamos a conseguir y por eso nos plantamos al gobierno nacional y al gobierno provincial. Eso está bien, pero digo, cuando ustedes estuvieron en Buenos Aires, le dijeron que habían girado la plata. Ahora el gobernador dice, sí, giraron plata. Reconoce que giraron la plata, pero dice que no son para viviendas sociales, que no había dicho el gobierno nacional. Dice que fueron, estas eran para viviendas que había dejado el gobierno anterior, que eran para pagar las viviendas que eran por empresa. Eso es lo que dice este gobierno. Lo que se le pidió ahí, estaban correctos, es hacer una reunión con el gobierno nacional y el gobierno provincial sobre ese tema de vivienda. Perdóname, para que se entienda bien entonces, era que la plata que giraron era para pagar lo que empresas particulares habían hecho en compromiso con el gobierno anterior, pero no para que construyan nueva vivienda. Exactamente, eso es lo que dijo el gobierno provincial. Asimismo, nosotros presentamos un programa que es un programa de los movimientos sociales, que es un proyecto participativo donde está el compañero que donó el diseño, sería el compañero Rodolfo Suar, donde para eso sí se consiguió en el gobierno provincial nomás, donde dice que van a desembolsar 2 millones de pesos mensuales para las viviendas de eso, que son un proyecto donde presentan, según donde las condiciones que vive el compañero, sería no que venga una empresa y te lo haga como que por ahí no le sirve un baño instalado en el impenetrable, ¿se entiende? Ajá. Así que de eso sí, eso pero es del gobierno provincial nomás, donde es 2 millones mensuales. Se ha comprometido el gobierno ese, de Pepo. Decime, ¿la CGT local acompaña en toda esta movida? ¿Cómo? ¿La CGT local acompaña en esta movida que están haciendo ustedes? Bueno, nosotros vinimos desde allá, sería donde estaban las de las economías regionales que habíamos estado, la FNC, la CCC, originario en lucha, y bueno, ahí estaban UPCP, CITEC, que es la de acá localmente sería. Bueno, estamos escuchando a Mónica Figueroa. La verdad que cuando te escuchamos, Mónica, nos tenemos la sensación de que hay una distancia enorme entre lo que se llega a Buenos Aires y lo que ustedes padecen, ¿no? Entonces, a veces es muy importante lo que ustedes hicieron de movilizarse hasta Buenos Aires, porque es cierto que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Decime, nosotros, aparte de ser chaqueño, también somos argentino. Claro, por supuesto, no, son más argentinos a veces que los porteños porque ustedes hacen patria en lugares inhóspitos, insólitos. El impenetrable es una cosa que la gente no tiene dimensión, por eso te decía que describiéramos un poco la vida en el impenetrable, porque han ido los plantadores de soja, hicieron desastres, como hicieron desastres, sí. Como hicieron desastres también en el medio de Brasil y en todos otros lugares donde han ido. Ahí donde más está ahora, donde se quiere vender la tierra que quieren agarrar los extranjeros, que fue ya la del 2011, esa tierra ya viene de años luchando por esa tierra y se viene frenando. Uh-huh. En su momento era Capitanil que quería hacer la entrega a los árabes, donde ahí hicimos la gran marcha, la marcha en el impenetrable que era en Castelli, en el portal, o sea, en la capital, el impenetrable Castelli, donde a los 5 días fue levantada la marcha, frenando la entrega de ese momento, muere nuestro querido compañero Mártir López. Por bueno, esa misma tierra. ¿En qué quedaron con el gobierno provincial? ¿Cuándo se van a volver a reunir? Y nosotros quedamos abiertos ahora al diálogo. Lo que dice, bueno, es que el miércoles no va a tener vivienda de vuelta, para más fino sería para ver bien los programas, los proyectos que nosotros presentamos de trabajo. En esta semana también no atendería el de producción para los proyectos de producción que nosotros tenemos para los campos. Después tenemos el de la juventud, que está muy abandonada. Ahí se le plantó un compañero joven y le dijo, bueno, ¿qué hay para los jóvenes? Porque no utilizan únicamente para votar, que de 16 años ya puede votar, pero nosotros queremos saber qué hay para los jóvenes, porque hoy el gobierno ni nacional ni provincial no tiene implementado nada para los jóvenes, únicamente la droga, eso es lo único que le ofrece hasta ahora. Decime, Mónica, ¿hay mucha droga en el Chaco? Mucha droga en el Chaco, sí, mucha droga. Y más en los pueblos, por ejemplo, como Castelli, donde gente que fue, que vino del campo por la, porque no hubo una política para el campo, terminó en los pueblos de Castelli, que es el que ha crecido un montón en estos últimos años, por ese tema de que no poder producir en el campo, te venís al pueblo, y lo único que es, vos, si sos campesino, tenés un ritmo de trabajo, se entiende lo mismo que vaya un campesino a Buenos Aires, es otra vida, ¿se entiende? No consigue que trabajar y está al alcance el tema de la droga. Te saludo, Mónica, y esperemos que tengan una solución. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esperemos que el gobierno nacional, tanto el gobierno provincial, vean las necesidades de nuestro impenetrable, que se mucho se habla, pero poco se hace. Chao, así, señora. Que ojalá que, y bueno, nosotros queremos, como el Partido Comunista Revolucionario, que ha llegado al impenetrable, ha puesto en mantener unido a los pueblos huichí, a los com y a los criollos, y ahora se sumaron los mocoví, así que eso es una lucha muy importante, y que nosotros después de tantos años sigamos unidas, porque creemos que esto es lo justo y que el gobierno tiene que dar respuesta a nuestras necesidades. Chao, señora, te saludamos a la distancia. Muchas gracias. Chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Qué le puede importar a un nativo del impenetrable lo que puede pasar hoy en Estados Unidos? Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana. Hoy, la prensa del mundo le va a hacer creer al universo entero que se está eligiendo el presidente o la presidenta del mundo en los Estados Unidos. Y van a instalar, de hecho ya está ocurriendo, que la cuna de la democracia consagrará por primera vez a una mujer, o a lo mejor a un republicano que tampoco lo es, porque antes fue demócrata y antes fue independiente, como el loco Trump. Y todos, al final de la jornada, dirán que 120 millones eligieron al presidente y o presidenta de los Estados Unidos. Y la verdad que no es cierto. Es una de las tantas mentiras donde nos acostumbramos en la reiteración de conceptos no ciertos. Y una mentira tantas veces repetida, decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, se transformaba en una verdad, o se transforma en una verdad. ¿Y por qué no es cierto? Porque en Estados Unidos no hay elección directa. Los 120 millones, aproximadamente, que están en condiciones de votar, porque no en todos los estados hay que anotarse antes, en algunos estados, la mayoría, hay que anotarse si uno quiere votar, y en otros no. Por lo tanto, nunca se sabe cuál es la cifra exacta de los que van a votar, y por eso en algunos estados ya se votó, y en otros se está votando y en otros se terminará de votar. Piensen ustedes que Estados Unidos tiene 6 usos horarios simultáneos. Bueno, así como en plena crisis inventaron a un negro para que sea presidente, ahora van a inventar una mujer para que ejerza la presidencia. ¿Algo habrá cambiado? No. Gane quien gane, el poder real no lo ejerce el presidente de los Estados Unidos. Lo ejerce los grupos de los titiriteros, le hace, en primer término, banqueros y sociedades ocultas que manejan ese país y desde allí la economía real del mundo. Ahora bien, ¿por qué no es cierto que 120 millones aproximadamente puedan elegir al presidente? Porque es indirecto. Y fíjense cómo se elige en Estados Unidos, porque es interesante saber de qué manera se vota. Obviamente tienen que tener 18 años, en la mayoría de los estados hay que estar preinscripto, o sea, decir yo quiero votar y anotarse antes, pero en otros estados no hace falta. Y entonces, hay estados donde como no hace falta que se anoten, no se sabe cuál será la cantidad final de electores que van a ir a votar. Los demócratas, que habitualmente son votados por la mayoría negra, están preocupados porque al no tener un candidato negro y al ser además una mujer, ha mermado el voto negro y entonces han puesto un afroamericano a trabajar intensamente en la campaña para ver si los convence, porque el problema ya es que la gente vaya a votar porque no es obligatorio. Y entonces, cuando se juntan para elegir, lo que en realidad están eligiendo no es al presidente, sino a 538 electores que representan a los estados y que después deberán elegir al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos se elige con la mayoría de 270 votos. Por lo cual, cuando las corporaciones manejan la voluntad de 270 personas, ya pusieron al presidente. ¿Y cómo se hace para manejar esta voluntad? El sistema electoral, que está compuesto por 538 representantes, que tienen la responsabilidad de consagrar al candidato a presidente por 4 años, deben votar por estados. Entonces, la repartición de los representantes en los 48 de los 50 estados que tiene Estados Unidos, que obtenga más del 50% de los votos, será quien se quede con la totalidad de los electores. Es decir, votan 20, uno saca 11, bueno, a partir de allí se quedó con la totalidad. O sea, todos los delegados de ese estado, sean demócratas o sean republicanos, tienen que votar por lo que la mayoría del estado indica. ¿Está claro? Durante las elecciones del 2008, por ejemplo, el actual presidente Barack Obama había superado a John McCain en California y allí había obtenido 55 representantes que le correspondían, mientras que el candidato republicano había ganado en Texas y había logrado 34 electores que se pusieron en juego. Mientras que en Maine y en Nebraska los representantes se habían distribuido porcentajes de votos. Es decir, hay estados, como los dos últimos que le mencioné, donde va por porcentaje y en los otros va por la totalidad. Es un verdadero merengue porque como cada estado tiene su propia constitución, cada estado elige lo que le parece. Y después tienen las colonias. Por ejemplo, Puerto Rico elige gobernador, pero no pueden votar los puertorriqueños presidente, salvo que estén residiendo en el continente norteamericano y no en la isla de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un estado asociado. Entonces sirven los votos para elegir el gobernador de Puerto Rico, pero no sirven los votos para elegir al presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que frente a esta situación le hacen creer al mundo que este es un sistema democrático, que está absolutamente cuestionado en los Estados Unidos. Y la verdad es que de democrático no tiene nada. También en la Argentina se votaba así antiguamente, cuando no era el voto directo, sino que se elegía a través de los que tenían que representar a esos electores. De hecho, la primera elección que gana Perón era de esa forma. Y Ángel Federico Robledo, ítalo-argentino líder, fueron elegidos por la Unión Democrática para que votaran al candidato de la Unión Democrática. Con el tiempo, Robledo fue ministro de Isabel y la terminó denunciando a Isabel, y Luder fue el que perdió la elección en aquellas jornadas con Alfonsín. Es decir, no nosotros también conocimos ese sistema pseudo fraudulento que en Estados Unidos lo hacen de una manera inequívoca. No puede fallar. Allí el presidente lo pone el poder oculto. Lo pone, lo sienta y le dice, esto es lo que tiene que hacer. Pero al mundo le cuentan que se elige el presidente de la democracia, el presidente del mundo, y realmente la sociedad norteamericana, como no está obligada a votar, ni siquiera se preocupan. Fíjense ustedes que los dos candidatos con chance, hay cuatro candidatos por empezar, no son dos, sino que hay uno que es anarquista y otro que es de los verdes, sino que además de esto que estamos hablando, uno tendrá el 2%, otro el 4% de los votos, además de esto que estamos hablando, el Partido Republicano y el Partido Demócrata deberían representar los republicanos a la derecha y los demócratas supuestamente a la izquierda, pero en definitiva es toda una gran mezcolanza. Por eso Trump alguna vez fue demócrata, alguna vez fue independiente y ahora va por los republicanos. Y entonces, cuando el poder económico dice hay que elegir a Hillary Clinton, y desde el FBI decían hay que elegir a Trump, es complejo y es difícil entender la interna por la difusión y la trascendencia que se da. No tiene ninguna importancia quien gane la presidencia de los Estados Unidos. Ninguna importancia. Porque, repito, no deciden nada. Y nos hacen creer a todos que deciden absolutamente todo. Lo único que sí es cierto, decide el presidente de los Estados Unidos, es que tiene la agenda nuclear. Es decir, cuando Barack Obama se va, le entrega al que lo sucede el secreto de la agenda nuclear. Esta es la cohetería que tiene Estados Unidos en el mundo. Mirá, estos son las botoneras, este es el botón rojo, este es el verde, esto para una guerra nuclear. Eso sí, porque como comandante en jefe de las fuerzas, es la última palabra, pero obviamente pasa por un sistema de seguridad donde está el secretario de Estado y otras personas más que también deben autorizar el que se apriete el botón de la guerra. Todo lo otro está sujeto a la influencia de quienes ponen y sacan a los presidentes. Y frente a esto, la baja popularidad de ambos candidatos es notable, ninguno de los dos llega al 50%. Es decir, a la gente en Estados Unidos no les importa ninguno de los dos. Pero al mundo le cuentan que se está votando al presidente de la democracia, al presidente del mundo. Y nosotros, que tratamos con el gobierno actual de hacer saludo uno con los poderosos, con la canciller que quiso ser secretaria de Naciones Unidas y se frustró, que se iba a vivir a España y finalmente parece que se queda de canciller, su marido vive en España, salió a decir ayer que sería más complicado si gana Trump que si gana Hillary, etcétera. El resto de los presidentes de América, salvo el presidente de Ecuador y salvo, y hasta por ahí nomás, el presidente de Venezuela, que tenía otro candidato a los demócratas, pero que en definitiva está en contra de Trump, todos están en contra de Trump y a favor de Hillary. Como si Hillary nos resolviera el problema a todos los hispanos parlantes, porque como está dependiendo del voto hispano, estamos creídos que si la señora es presidenta, va a mejorar la situación nuestra. Y esto es no entender la política exterior de Estados Unidos, como cuando entramos en la batalla de Malvinas no entendimos la política exterior de los ingleses. Es decir, los ingleses cuando murieron la flota nunca se volvieron hacia el puerto, siempre pelearon. Nosotros creíamos que no, que íbamos a ser apoyados por la OTAN. Entonces, frente a estas credibilidades y frente a estas cuestiones, y para ir a lo propiamente nacional, que en definitiva es lo que a nosotros nos tiene que ocupar, mientras todos están hablando del presidente del mundo, yo les quiero dar otra noticia. Ayer se recibió en el ministerio de Pratt Gay la notificación que habían hecho los abogados el día viernes en Nueva York. ¿Y saben de qué se trata? ¿Se acuerdan de los buitres? Un nuevo embargo o nueva petición de cobranza de un fondo. Cuando el 22 de abril el gobierno dijo que se había cancelado todo, nosotros dijimos que no era tan así y que quedaban cosas dando vuelta. Ya hay 5 juicios. El del viernes, que está presentado por Greylock Capital, ya se había presentado el de Greylock Capital, otro que se había presentado por Lucesco Inversor y otro por Cantor, se le suma ahora entonces el presentado el día viernes, donde se está pidiendo que la Argentina, entre las 5 presentaciones que hay hasta este momento de reclamo, se haga cargo de bonos vencidos y que estos bonos vencidos llegan a una cifra que estaba ahí dando vuelta escondida de 562 millones de dólares. Ayer dijeron en el ministerio de Pratgate que no eran válidos esos bonos y que bueno, que como no eran válidos, entonces era deducible que eso iba a ocurrir, que se iba a hacer esa demanda. Y la verdad es que nosotros estamos parados frente a situaciones muy complicadas, porque seguimos teniendo litigios de todo tipo, desde el punto de vista de reclamos, y como siempre decimos, no tiene importancia. Ayer entraron 65 millones de dólares de reclamos, lo que se hace con el conjunto de lo que está, 565 millones que se le están reclamando. Ayer el que presentó fue el Bainer-Bickel, un fondo con sede en las Bahamas, que lo patrocina un estudio que se llama Duane Morris de New York. El abogado que hizo la presentación es Anthony Constantini. Y están reclamando bonos vencidos de la Argentina del año 92, 93 y 94. Nosotros decimos que no son válidos. Hay ya 5 presentaciones distintas de fondos, que cuando se presentó la ley en el Congreso y demás, no se presentaron a tiempo y en forma, entonces nosotros decimos que no son válidos. Bueno, habrá que ver qué dice la justicia de Nueva York, a donde nos ajustamos por decisión nuestra, de Lavagna y de Néstor Kirchner, cuando eligieron a los tribunales del extranjero para negociar lo que llamaron la salida de la deuda, y que fue, como todos conocemos, elegir tribunales del exterior. Así que mientras estamos preocupados, o por lo menos informados, sobre qué va a elegir el pueblo norteamericano, que repito, no elige nada, más allá de esta circunstancia, les aviso, probablemente no esté yo en esta tierra cuando el reclamo se efectivice, porque estas son cosas que duran muchos años, pero acuérdense ustedes que en el comienzo del gobierno de Macri desestimamos, como hicimos en el gobierno de Cristina, como hicimos en los gobiernos de cada uno de los que pasaron, los reclamos de papelitos que firmamos todo el tiempo, todos los días, con todos los colores, porque la Argentina tiene la manía de vivir endeudada. Por lo tanto, este es un tema mucho más profundo, que hace a nuestra propia identidad, que da la impresión que no tenemos en serio una voluntad de salir, que nos parece que la única solución es pedir, y todos piden. Y entonces, en esto de que todos piden, hay cosas que uno no puede terminar de entender porque no hay manera de interpretar que un país con la riqueza que tiene la Argentina viva en el estado que vive si no fuera porque nosotros somos administrativamente un desastre. La Argentina crece sola de noche y nosotros la destruimos de día. Si alguien quiere destruir un país, llame a un argentino y déle una oportunidad. En 60 años hemos destruido el país. Una Argentina que estaba preparada para ser potencia mundial, hoy tiene índices de pobreza de los más bajos de América Latina, en cuanto a recuperación, no, o sea, de los más altos en cuanto a pobreza. De tener una educación de excelencia, nos fuimos al descenso con la educación. De no tener problemas con la violencia y con el narcotráfico, en 20 años la instalamos definitivamente en la Argentina. Y todavía seguimos debatiéndonos para saber si estamos a favor o en contra de determinada cosa, si aquí defendemos a este, no importa si robó, porque total coincide conmigo, y no importa si este es bueno o malo, sino que se fueron los otros. Y la verdad, yo tengo la sensación que, así como hoy le hacen el diario de Irigoyen a toda la humanidad, diciendo que se está eligiendo el presidente del mundo y no eligen nada, en la Argentina nos hacen el cuento del tío todo el día, pero a nosotros nos gusta que nos engañen, porque si no, no se puede entender que no reaccionemos para tratar de cambiar estructuralmente nuestra forma política, social y económica de la República. Y aquí estamos, con un presidente Macri que hizo declaraciones a dos periodistas de La Nación. El diario de los Mitre ya tiene asignado el canal número 20 en la grilla, y entonces para esa inauguración le hicieron un reportaje a Macri que dice: no descarto quedarme por más tiempo, ya le picó el bichito de la reelección, por aquello de que el poder le gusta a todos. ¿Y cómo puede pensar Macri en quedarse para la reelección o en imaginar la reelección? Porque él necesita dar ese mensaje, porque él sabe que si se pierden las elecciones del medio tiempo, le va a ser muy difícil terminar el gobierno en forma. Y entonces, si se pierden las elecciones del medio tiempo, la mitad de las cosas que Macri piensa que van a venir no vendrán, y muchos se están ojeando a nivel universal, diciendo: bueno, mira, mientras en la Argentina no esté claro políticamente quién tiene la mayoría, vamos a prestarle, pero con alto interés, vamos a hacer timba financiera, vamos a hacer inversiones de poco riesgo, pero nada de ir a quedarnos un tiempo largo. Y ayer en Qatar le dijeron a Michetti cómo piensa bajar la inflación la Argentina para que ellos pongan los 800 millones para ese fondo de inversión de 1.000 millones, donde nosotros tenemos que poner con plata de los jubilados otros 200 millones. Todo pasa por lo mismo. Todo tiene que ver con la posibilidad de que Macri salga a decir que quiere ser reelecto porque tiene serias dudas con el resultado de la elección del medio tiempo. Por eso, hoy se da un puntapié inicial. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo se juntan, todos los sectores, en un hotel céntrico cerca de la Casa Rosada, sobre pretexto de hablar del presupuesto de Vidal. Es el primer paso para buscar la unidad electoral para enfrentar en los próximos comicios a Cambiemos. Y mientras esto está pasando en la interna del peronismo, que está desvirtuado en su esencia y con varias divisiones, Ricardo Alfonsín va a armar una lista radical, pura, para pelear en las PASOS a Cambiemos y romperle la idea que tiene Vidal de la lista única. nada está dicho, todo está en juego, pero en el mientras tanto, en lo único que se piensa es en ver cómo compramos nueva deuda externa, ni sabemos para qué, ni por qué, pero total los juicios los pagarán nuestros nietos. La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hay que comprar repelentes y usarlos porque hay alerta con el dengue. Ya empezaron los mosquitos con esta ola de calor, las larvas se han desarrollado, así que tome precauciones y use ya mismo repelente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En Las Heras, en la provincia de Mendoza, hubo elecciones internas en el Partido Justicialista. Ganó el peronismo tradicional. La lista que sostenía el kirchnerismo con la senadora nacional Aníbal Fernández Sagasti perdió la elección y Alejandro Alí será el nuevo presidente del PJ. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado dio cifras oficiales de desaparecidos durante la dictadura. 6.348 personas y 952 asesinatos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Un grupo empresario le va a ofrecer a Juan Román Riquelme que juegue la Copa Libertadores por Atlético Tucumán. Riquelme se había retirado en 2014, a fines de ese año, cuando contribuyó al ascenso de Argentinos Juniors y ganó la Copa Libertadores en tres oportunidades con Boca. ¿Y qué decís vos? ¿No? Me parece difícil. Así, si jugara, se retiraría con la camiseta de Racing. No, la camiseta de Atlético Tucumán. Por eso, la de Racing. Y porque todas son de Racing. No es la misma camiseta. Bueno, sí. ¿Quién está? Nelson. Te mando un abrazo, Mario Branca. Hola. Sí, escucho, sí. Te mando un saludo, Mario Branca. ¿De 3 de febrero? Sí. Vive, amigo íntimo. Vive todavía, que llame, decirle. Bueno, chao. El Club Bilderberg manda en el mundo. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Sí, Leopoldo Marcos, buen día. Están hablando de A3. A ver, Marco. Mirá, yo la única observación que te diría con respecto al reclamo que la usura imperialista efectúa sobre títulos absolutamente vencidos, es que acá hay una clase política totalmente entregada. No podemos acusar al pueblo argentino que sea responsable. Es decir, yo fui colaborador de Alejandro Olmos en la comisión investigadora de la deuda y sabemos de la ilegitimidad. Acá los responsables son Alfonsín, los Menem, sí, pero lo que ocurre, los Kirchner, etcétera, etcétera. Ellos son los que aceptan esto. Lo que ocurre es que el pueblo, ante su pasividad, acepta las cosas como son, ¿no? Y bueno, pero el tema del pueblo no tiene medios como para poder alcanzar si no genera, bueno, de suyo una clase política e instituciones que puedan derribar este sistema que se forma con el 24 de marzo del 76. Te propongo que mañana también temprano y lo debatimos. ¿Cómo no? Te mando un abrazo. ¿Quién está en la otra línea? ¿Quién está? José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. ¿Sí, quién es? Sí, hola, buenos días. ¿Quién es? Soy Elvira de San Miguel. Sí, señora. Bueno, estoy escuchando muy atentamente la radio. Soy una mujer de ya 60 años. Todo lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero se habla mucho de Estados Unidos y yo quiero escuchar más en la radio que hablen de nuestro país, lo que está pasando, porque nosotros también acá tenemos un titiretero, que también estamos gobernado ahora, hoy, por las grandes corporaciones. Y quiero que tampoco tanto los medios de comunicación no hagan hincapié en que el pueblo argentino no sabe lo que está pasando. ¿A qué hora empezó a escuchar la radio? Tempranito, señor, soy una costurera. No, pero ¿a qué hora empezó a escuchar, digo? ¿A qué hora empezó a escuchar la radio? Y tipo 7:30. Más, por eso, porque desde las 6 de la mañana que estamos hablando de lo que pasa en la Argentina. Ajá, sí, sí, pero está bien. Usted dice que la gente plantee la situación actual del país. Obviamente, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque ya que, escúcheme lo que le voy a decir. Coincido con usted plenamente. Yo le voy a hacer un planteo. Porque nosotros somos un país rico y se habla mucho de la deuda. Yo solo quiero decir que el único gobierno que no nos endeudó fue el de Néstor y Cristina. No, es al revés. Lo sabemos exactamente, señor. Usted no me quiera decir otra cosa porque yo también soy ciudadana argentina igual que usted. Es al revés. Y vivo en mi país. Al revés, hicieron creer a usted no, que no se habían a mí hablado. Nadie me hace creer, por eso es que no nos ponemos de acuerdo, ¿sabe por qué? Ustedes, los medios de comunicación, confunden a la gente. Bueno, hagamos una cosa. Porque usted no tiene que anular. Temprano, mire, llame mañana temprano porque estoy en el cierre. Pero usted le doy un dato, no anule a la gente que habla, que dice las cosas.